la Zona Cero. Y entramos en tertulia. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo te encuentras? Hombre, veo que vienes manejando unos espejitos muy curiosos. Sí, estoy aquí apuntando hacia Enrique Vicente directamente para desviarle la luz del sol. Muy bien, muy bien. ¿Y ese extraterrestre es de goma? Sí. Muy bien. ¿Qué tal, Jesús? No de cualquier goma, ¿eh? No de cualquier goma, efectivamente. De látex, ¿no? Exacto. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, y vienes hecho un Buda, ¿eh? Sí. Has tenido una buena cena, ¿verdad? Muy buena. Y estás aquí. Ya me he movido toda la cena. No, me parece que tienes 2.500 años ahora mismo. Sí, más o menos. Año arriba, año abajo. Año arriba. Una buena digestión. Bueno, fenomenal. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Hombre, veo que vienes con postulados creacionistas. ¿Es que te has cambiado de bando o cómo? Sí, yo totalmente. Bueno, pues muy totalmente. Bien. Totalmente. Luego, aunque uno diga lo que diga, luego siempre le tildan después de, sí. No, de otras cosas. No te preocupes porque nos van a incorporar dentro de nada un chip. Sí. Y con ese nos van a controlar de forma remota. Bueno, eso es lo que parece que pretenden algunos. Qué barbaridad. Yo estoy asustado. Ahora lo contamos. Con el cariño de los acontecimientos. Y presentamos a nuestro invitado, bueno, a nuestro amigo, a nuestro querido Enrique de Vicente. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Pues te puedes imaginar. Vamos, encantado. O sea, junto a cuatro amigos que sé que me quieren, ¿cómo voy a estar? Bueno, de maravilla. Pues de maravilla. En medio de la rosa de los vientos y dando vueltas. Y dando vueltas. Bueno, pues encantados con tu nueva propuesta literaria, que la verdad es que nos ha gustado mucho, tener este libro en las manos y ver que, caramba, que se vuelve a retomar la buena parapsicología, ¿no? Digo buena, así con mayúsculas, ¿no? Muchas gracias. Pues sí, has dicho muy bien antes que es un tema sobre el que se publica muy poco porque realmente se vende poco. Los libros de parapsicología, pese a que la gente diga que le interesa, la parapsicología científica, porque no hay otra, o sea, lo otro charlatanismo, interesa muy poco, interesa a poca gente. ¿Se está investigando y se están descubriendo cosas cada año? Sí, bastantes. Lo que pasa es que son tan técnicas, tan específicas, las que realmente tienen fundamento, porque hay otras, hay mediums, pues por ejemplo, Joen Usum, entre otros, sobre el que se han publicado artículos, que son no tan discutidos, sino tan denunciados más que Uri Geller. Entonces, yo no hablo de personajes como Joen Usum, que hay en esta última década, pues a lo mejor una docena de personajes, porque no les he conocido y tengo mis dudas de si realmente hacen algo más que trucos. Al igual que no las tengo sobre Uri Geller, porque he tenido oportunidad de conocerle y sé que además de trucos es un verdadero dotado. Una pregunta que surge a raíz de leer tu obra es, así a lo bestia, ¿dónde está ubicada la mente, Enrique? ¡Qué pregunta! Resulta que el libro se titula Los poderes ocultos de la mente, sí. Pero no tengo ni idea. Sí. Ni dónde está ubicada la mente, ni qué es la mente, ni falta que me hace saberlo. Sí. O sea, realmente no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. O sea, yo me dediqué no por el libro este. El libro este han querido mantener el título de una versión inicial que publiqué hace 10 años. Han insistido en mantenerlo. Creo que está muy actualizada. Está muy actualizada. Realmente eliminé varios capítulos del libro y lo engrosé en 40%+. Es nuevo. Pero ¿qué ocurre? Han querido mantener ese título, pero hace un año, cuando La Vanguardia me pidió un artículo de opinión sobre la mente, también se la pidió a Rupert Sheldrake y a una científica española. Bueno, yo lo primero que dije es que tras haber examinado un centenar de libros españoles y extranjeros sobre la mente, de científicos en su mayoría, nadie definía nada ni se aproximaba. O sea, es que no se sabe siquiera dónde está ubicada la memoria. ¿Cómo se va a saber dónde está ubicada la mente si no se sabe lo que es? Es un concepto más que abstracto. La memoria se ubicaba en determinadas zonas del cerebro, pero se sabe muy bien que gente que ha sufrido mutilación quirúrgica por operación o por accidente en esa zona, conservan la mente íntegra. Mientras que gente que ha sufrido lesiones en áreas del cerebro completamente alejadas y aparentemente desconectadas de esa zona, ha perdido temporal o totalmente su memoria. ¿Y esto de las ondas cerebrales, qué te sugiere? Hombre, ese es un tema fascinante. Yo creo que has dado en una de las claves. Las ondas cerebrales las descubrió un señor, un científico, cuyo verdadero interés no era descubrir las ondas cerebrales, sino descubrir el fundamento neurofisiológico de la telepatía y de otros fenómenos paranormales. Y hurgando, este señor llegó a detectar en su momento que el cerebro emitía cuatro tipos de ondas eléctricas, por su modulación eran diferentes, que las denominó alfa, beta, delta y zeta o teta. ¿Qué ocurre? Que relacionó, y se han ido estudiando posteriormente y ampliando, cada una de esas actividades con determinados tipos de estados de conciencia o de estados mentales. Pero lo interesante es eso, que él lo que intentaba era investigar la telepatía y las bases neurofisiológicas, al igual que otros grandes, los más grandes de la neurofisiología, como nuestro eminente premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, y esto lo sabe perfectamente nuestro querido Bruno Cardeñosa, que escribió un magnífico artículo sobre el tema. Tanto Santiago Ramón y Cajal como su hermano, tú nos lo puedes contar. Sí, sí. Ambos eran, y Ramón y Cajal, que es uno de los grandes científicos, ya no de nuestro país, sino de toda la historia, tenía un interés por todas estas temáticas fascinante. Incluso llegó a experimentar con el mundo de la hipnosis, llegó a experimentar con el mundo de la comunicación mental. Es decir, su planteamiento era el que yo creo que deben tener todos los científicos, y es lo que queda demostrado en todas las investigaciones que expone Enrique de Vicente en este. Y escribió varios libros. La necesidad de enfrentarse sin prejuicios ante algo que, por mucho que se escape de lo oficialmente aceptado o lo de mayormente aceptado, eso no implica que no deba investigarse y que no deba trabajarse en algo sobre lo que existe una sólida evidencia. Él encontró evidencias de eso. Ha habido otros muchos científicos a lo largo de la historia que lo han conseguido. Y 20 premios Nobel, incluidos algunos contemporáneos con los que yo me he entrevistado. Ocurre, Enrique, que se acaba la Guerra Fría y disminuyen enormemente las investigaciones. Esto vino en detrimento, ¿no?, de estos asuntos nuestros, ¿no?, que acabara la Guerra Fría. Los soviéticos y los norteamericanos es como que perdieron interés, ¿o no? ¿O es que realmente ahora no nos enteramos bien de lo que están haciendo? Pues no, yo creo que realmente decayó totalmente la investigación. Es decir, ha decaído en Occidente y en lo que conocemos. O sea, que Reagan tiene la culpa oficial de esto. Sí, buena parte, no Reagan, sino los que mueven los hilos de ese muñeco, de ese personaje. Sí. Es decir, y probablemente los que mueven los hilos de ese personaje mueven otra serie de hilos y están al tanto de que las investigaciones, no parapsicológicas, pero sobre esas fuerzas que hay detrás de lo que llamamos parapsicología, siguen adelante por derroteros probablemente bastante secretos en Japón y en China. En China es fascinante. O sea, hay en este momento varios maestros Qigong, como Xuanzen, que es increíble lo que están haciendo. Ha habido, por ejemplo, sobre este Xuanzen, tiene una marca registrada, digamos, la ciencia Qi o la ciencia Qigong del doctor Xuanzen. Resulta que sobre él, sobre lo que él hace, se ha hecho un congreso en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es una de las grandes catedrales de la ciencia y la tecnología, con algo muy interesante. Podéis encontrar los datos en Internet. O sea, en Internet están el resumen de todas las investigaciones. La mayoría de los científicos, si no la totalidad, eran chinos. Pero este señor es capaz, como la cosa más simple de contar, de desviar a distancia con su fuerza chi, es decir, con su fuerza invisible energética, un rayo láser. Esto es lo más simple que hace. Altera todo tipo de aparatos, etcétera. O sea, este está haciendo a lo gordo algo que probablemente muchos, sin enterarnos, hacemos de vez en cuando, que es fastidiar el ordenador, apagar las luces del tendido público cuando andamos en un estado de humor o de conciencia alterado, sí, o cosas así. Lo pasa, no nos enteramos, y además, ¿qué importancia tiene eso? Lo que hablábamos de la Guerra Fría. Aparentemente anecdótica, pero ¿podría tener algo más que importancia anecdótica? Yo digo que sí. El poltergeist es una prueba. En los años 60 y 70, los pequeños electrodomésticos irrumpieron en los hogares, y la verdad es que es muy curioso comprobar cómo en esa época, es una época muy fértil para los poltergeist, ¿no? ¿Tuvieron algo que ver esos electrodomésticos, pues tratados no de la forma que se tratan ahora, ¿no?, que ahora prácticamente ya no tienen peligro, no irradian, pero en esos años la verdad es que sí que había muchos poltergeist, no tantos como ahora, ¿eh? Pues sí. ¿Te llama la atención ese tema? A mí me parece que realmente es un tema que merece la pena ser investigado, porque empiezo en el libro contando en el primer capítulo la historia de Matthew Manning, y la cuento porque es un personaje que yo conocí siendo muy joven cuando visitó España después de Uri Geller presentando un libro suyo, y era un chaval admirable del que nadie, al igual que Uri Geller, era objeto de todas las sospechas en la Sociedad Española de Parapsicología, a la cual me honro en pertenecer y ser uno de sus vicepresidentes. Muchos nos han llamado, y con razón en el pasado, la Sociedad Española de Parapsicopolicía, entre otras cosas. Ha habido algunos de antiparapsicología. ¿Por qué? Porque es sumamente crítica, como son sumamente críticos la mayoría de los parapsicólogos científicos. Es decir, primero intentan encontrar la trampa, tratan de encontrar la explicación normal. Bueno, pues este señor es que ni inspiraba eso, pero además se sometió a las pruebas de telepatía que se le propusieron y las resolvió de una forma admirable. Este chaval parece ser que su madre había sufrido cuando estaba embarazada de él una descarga eléctrica de un aparato. Y esto nos recuerda que muchos fenómenos de telequinesia o psicoquinesia, se llamaba telequinesia en el siglo XIX, eran operados, esto lo recordáis todos muy bien, especialmente de Jesús, que esas cosas antiguas le gustan mucho, que hay Angelin Cotin o Angeline Cotin, ¿te acuerdas? Que era una chavala francesa de estas, que jovencita, era chica de servicio, y sabes que desplazaba objetos a distancia, ¿no? Gracias, se decía, a su fuerza eléctrica. O sea, ¿qué relación hay entre el electromagnetismo y la fuerza psi, la fuerza psíquica? Yo creo que mucha, que está poco explorada, y yo doy algunos apuntes tanto ahí como cuando hablo de la radiestesia. Yo creo que esa es una de las vías que, profundizando en ellas, nos podrían dar claves importantes sobre la parapsicología. A ver, Jesús, ¿qué le quieres preguntar antes que a Vicente? Un poco en la línea que iba, que es verdad que con la aparición de esos electrodomésticos, no es que antes no hubiera este tipo de fenomenología, sino que ahora empezó a ser mucho más espectacular, claro, todos los fenómenos poltergeist, y sobre todo algo que comentó Enrique un poco de pasada, pero que está ahora muy en boda, y ya no en boda, sino en boga, y cantidad de casos que se están produciendo, que son los famosos sliders, los apagafarolas. Tiene esa gente que es capaz de interactuar su propia energía, es decir, esa capacidad sí que tienen los seres humanos, con pues el campo electromagnético que les rodea, que normalmente queda materializado pues con ordenadores, con farolas, con todo tipo de aparataje doméstico que ahora mismo se utiliza en las casas. Entonces, es verdad que es como si entraran en interacción esos dos campos electromagnéticos, porque en el fondo el ser humano, como bien sabe también Enrique, emite ese campo electromagnético que es capaz no solo de interactuar, en algunos casos inconscientemente, como es el fenómeno de los sliders, esta especie de mutación del ser humano, que poco a poco pues nos vamos acondicionando al entorno, a un entorno tecnológico en el que estamos viviendo, sino que en otros casos es consciente, es decir, aquella persona que tiene no solo la capacidad, sino también la voluntad de generar este tipo de procesos. Para mí ese es como un salto cuántico que se está dando en los elementos y fenómenos parapsicológicos del momento. Muchos, y eso Enrique lo sabe, que fenómenos parapsicológicos tienen una casuística involuntaria, y sin embargo ahora es gente, el caso de Uri Geller es el más representativo, que lo provoca, que lo direcciona, que va generando unos efectos porque ellos tienen la causa. Eso es incluso inquietante, porque lo podrían utilizar, como de hecho lo han hecho, algunos gobiernos para sus propios fines. Y creo que tú, Enrique, conoces bastantes casos, ¿no?, de personas que están siendo utilizadas actualmente precisamente para generar una serie de efectos a través de una serie de personas psíquicas que tienen un poder manifiesto, un poder brutal, incluso yo creo que un poder que da miedo. Pues tal vez sí. Hay dos temas muy interesantes que has tocado, Jesús. Voy primero a otro previo a este, que es que el tema de la guerra paranormal, pues sabéis todos muy bien que es una de mis pasiones desde hace muchos años. Que somos consumados especialistas en visión remota, Enrique. Entre otras cosas. en visión y en audición remota. También. Que es una variante tan importante. Me ha venido a cuento, cuando hablabas de Uri Geller, el fenómeno tan importante relacionado con los medios de difusión que provoca Uri Geller. Siempre ha habido modas paranormales. Es decir, si estudiamos la historia de la fenomenología extraña, y Carlos Canales asiente porque lo conoce bien, vemos a lo largo de la historia que en determinadas épocas ocurrían pues con una prominencia tremenda algunos fenómenos y luego muy poco. Pues resulta que, por ejemplo, en determinados momentos, en el siglo XIX, a finales del XIX y primeros del XX, levitaban mucha gente los medios y luego no vemos a nadie que levite, o sea, no hay forma de estudiar a nadie. Bueno, pues resulta que Uri Geller desata un fenómeno fascinante. Valiéndose de ese medio todopoderoso que es la televisión, pone a la gente en sus hogares, en cualquier rincón del globo, a doblar cucharas y a poner en marcha relojes que no funcionan. Y eso no es un cuento. Eso es una realidad que yo conozco tan de cerca como que gente muy íntima mía, siendo ellos jovencitos o menos jovencitos, en su casa y toda la familia se pusieron como locos cuando Uri Geller apareció en la televisión a buscar un reloj que no funcionara, cucharillas, y las cucharillas se doblaban. Y se doblaban, depende de quién fuera el personaje. O sea, yo sé de un caso testimoniado por la familia, casi sin tocarlo, solo con ponerle el dedo encima. Eso dio lugar, lo conocéis bien, a los llamados Gellerini, a niños y muchachos y adolescentes en todo el mundo, Unión Soviética, Japón, España, Inglaterra, Sudamérica y Estados Unidos, que hacían ese tipo de prodigios. Luego ha habido otro caso más reciente, que son los imanes humanos. Que lo malo de esto es que no se ha difundido tanto por la televisión, pero que habéis visto que en Rusia lo hacían. Y que, muy interesante, yo hablé con Larisa Vilenskaya, que es una de las principales, las más reputadas investigadoras científicas soviéticas, que hace mucho trabajo en Estados Unidos, y con Bárbara Ivanova, que también, bueno, no es tan científica, es una mujer encantadora que habla un español perfecto, y por lo tanto, bueno, me contó cantidad de historias. Y las dos, cuando estuvieron en Rusia con gente que hacía esto, ellos también eran capaces. Imán humano significa no solo que se les quedaba pegado al pecho o a la frente metales, objetos metálicos, sino cualquier cosa, de repente un vaso, cosas así. Pero luego cuando se iban ya no les ocurría. Un reconocido hombre imán es Carlos Canales, tiene mucho atractivo. Mira cómo se me acerca, sobre todo para las mujeres. ¿Cómo se me acercan aquí las cosas metálicas? Sí, sí, ¿qué le pregunto? Pero es por mi brazo de hierro. Bueno, de Carlos es donde se le van juntando ese tipo de elementos, ¿no? Que no es en la frente y en el pecho precisamente. Yo he dicho antes una broma porque realmente es un imán. Es un imán, es un imán. Ay, Carlos es un imán para los conocimientos más variopintos y las actividades más variopintas. Vale, gracias. Bueno, yo primero quiero decir una cosa porque lo habéis comentado, el libro de Enrique yo lo he acabado el viernes, la semana pasada, y la verdad es que me lo paso muy bien. Es que lo aconsejo a todos los oyentes que se lo lean, porque entre otras cosas es muy divertido. Si lo narras un montón de cosas muy originales, muy graciosas, pero algunas que frecuentemente los oyentes preguntan este programa los domingos. Es decir, hay un montón de preguntas de esas recurrentes que forman parte, por decir una manera, del conocimiento básico que todo el mundo tiene que tener del mundo de la parapsicología, si es aficionado a él, que están recogidas en el libro, además de una manera muy entretenida y muy amena. Y yo quería precisamente preguntarte sobre el tema de Uri Geller por una razón. Primero porque bueno, conoces... gracias por esos piropos. Es verdad, es que es muy... Vamos, de hecho es un libro que acabo de recomendar ahora mismo, le he dejado el lunes, porque me ha parecido muy entretenido. Te quería decir una cosa sobre Uri Geller por dos razones. Yo era un niño, cuando yo estaba delante de televisión, no sé si os ocurrió, supongo que también... Yo también era un niño. Niño de chupete. No tan de chupete, cuando Uri Geller salió en televisión con sus famosas cucharillas y todo el mundo fue a buscar cucharillas y relojes para ver si se arreglaban o si las cucharillas se doblaban, caso que en mi caso no ocurrió. Pues que era el 75, pero, ¿no? Por ahí. Yo creo que por ahí fue. Sí. Yo creo el programa de Íñigo, ¿no? Sí, era el programa directísimo de Íñigo. Okay, enorme. Año 75. El caso es que Uri Geller a mí me ha llamado siempre la atención y como tú lo has conocido personalmente, por una razón. Entonces no pude, le he conocido dos veces después que ha venido por aquí. Es justo el caso contrario a la que habitualmente la gente dice de los fenómenos paranormales. La típica tontería de, bueno, si tiene algún tipo de ventaja debido a los conocimientos o facultades o poderes o como lo queramos llamar, que tiene, ¿por qué no lo usa? Bueno, pues lo usa. Pero no como mentalista, que es un mentalista fantástico, aparte de el mentalismo no es exactamente un don, es una capacidad y una habilidad que permite, bueno, el convencer a la gente de situaciones incluso irreales. Es decir, yo vi a un mentalista en un teatro decir, por favor, ajusten sus relojes, son las 7, para que todos los tengamos igual, y eran las 8:10, y todos colocando sus relojes. Tiene algo asombroso. Es decir, hay mentalistas muy buenos. Sin embargo, el caso de Uri Geller va más allá. Y es que Uri Geller ha utilizado, entre otras cosas, en beneficio propio, ¿por qué no?, su gran capacidad para la localización de minerales estratégicos. que es una cosa relativamente poco conocida, que la ha convertido, por supuesto, en multimillonario. Y de petróleo. Y de petróleo, claro, entre otras cosas. Eso sabéis por qué lo conoce tan bien Jesús Callejo. Porque tiene acciones en la British Petroleum. Solo tiene acciones, sino que es amigo del expresidente de México, López Portillo, y le contó López Portillo que Uri Geller era su socio y que se llevaba un 1 por 10.000, creo, de los beneficios, y era millonario ya, de los beneficios de los yacimientos petrolíferos que él había descubierto. Ah, pues está bien saber esta información, porque voy a utilizarla ahora no solo a mi favor, sino en tu contra. Yo lo que quería que nos contaras un poquito más, algún otro caso de los que citas, bueno, hay dos o tres divertidísimos y algunos muy originales que no conocía, que uno le voy a proponer a Jesús, por cierto, hace un monográfico, porque hay algunas cosas muy curiosas, de personas que te hayan llamado la atención, que tú hayas sido capaz personalmente de considerar que son personas diferentes, que tienen algún tipo pues de capacidad extrasensorial, pero que esa capacidad es capaz de demostrarse de manera objetiva y influir incluso en sus vidas. Es decir, casos que tú hayas conocido, ¿alguno? Muchos. Claro, demasiados. ¿Alguno que quieras seleccionar? Yo soy muy tímido. Sí. Te habrás dado cuenta que no hablo apenas, hablo muy poco de experiencias personales, solo en algunos casos, y no hablo apenas de casos españoles. Porque los más asombrosos que yo he conocido no son casos que me darían permiso para contarlos, porque ya, hay gente que no hace ninguna demanda de ello. He visto realmente cosas asombrosas. Cuenta lo de la nave industrial en el Extrarradio de Madrid. ¿Cómo que le digan los nombres? Ah, no, puedo contar casos en Poltergeist, sí, hay muchos. Claro. No, pero yo hablo de casos de gente con facultades extraordinarias, sí, momentáneas, de verdad. O sea, me he encontrado casos asombrosos y hay el caso de alguna persona aislada que a lo largo de su vida ha dado muestra de toda una gama de fenómenos tremendos que incluyen, muy interesante, no solo la clarividencia, la precognición, la visión remota, la psicoquinesia, la curación curiosamente a raíz de que una curandera le transmitió sus poderes, sino el sansonismo. O sea, me he encontrado con relatos de cuando era pequeño, lo he corroborado con la familia, de repente en una situación muy apurada para la familia, este niño levantó el coche. O sea, bueno, estoy diciendo, sin más, todo de forma muy ambigua. Ah, hablas de Clark Kent. No. Estoy hablando de alguien que vive en Madrid y lo he disfrazado al máximo. Pero resulta que la Sansona del siglo XX, a la que conoce Bruno Cardeñosa, sí, Virginia, la conoce Virginia Moreno. Sí. Bueno, Virginia Moreno es una señora encantadora. Si estuviese en este programa, me habría hecho la competencia, es decir, no habríais hablado ninguno. Solo habría hablado ella un 80% y un 20%. Pues Virginia Moreno era conocida como la Sansona del siglo XX. Y si os vais a los documentales del Nodo de hace 30 años, la veréis con sus dientes arrastrando un tren. No un tren, claro, el primer vagón del tren, la locomotora. Bueno, pues Virginia se ha reciclado. A que yo iba a decir que tiene una dentadura nueva. Sí, pero bueno, no sé muy bien. Es curandera. Curandera, entre otras cosas. Sí, pero le ocurrió pues como a este Matthew Manning, que dicen, lo que estabas comentando, ¿y a qué me puedo dedicar con esto? Pues o hacer el mal o hacer el bien. Vamos a ver, porque en mi libro doy muestra de algunas de las muchísimas investigaciones científicas que demuestran, sin lugar a dudas, la realidad del curanderismo más allá de la autosugestión. Vamos a ver, hay algo tan simple como que en el curanderismo no solo hay sugestión, porque bebés de un mes, y hablo del caso de una sobrinita mía con un mes, sus padres científicos, los dos profesionales, llevarla a una curandera porque estaba fatal, y les convencimos, a una que conocíamos muy bien mi mujer y yo. Y bueno, la curandera la arregló. Arreglan a los bebés y arreglan a los animales. Así que ni el bebé de un año ni el animal tienen mucha capacidad de autosugestión. Bueno, pero hay muchas investigaciones. Ahora, ¿quién es el científico que le pone el cascabel al gato del mal de ojo, del maleficio, de la maldición? Que para mí, a fin de cuentas, no sería sino el lado, el reverso oscuro de esa misma fuerza que puede sanar. Y esa es la capacidad. por ahí entroncamos con el tema de los servicios de inteligencia. Una de las obsesiones de los soviéticos, como sabe muy bien Bruno de su otra reencarnación como agente del KGB, que lo fue. Sí, sí. Se llamaba Loren Beria. Bueno, ese aspecto mingrelio que le he visto ya enseguida. Sí. Entonces, resulta que los del KGB lo que pretendían por todos los medios era cómo conseguir a alguien que pudiera influir a distancia y, por ejemplo, provocar un infarto o un derrame cerebral en un dirigente enemigo. Y hicieron todo lo posible. Pero mira que eran malos estos georgianos, de los años 50, ¿eh? Ayer hablábamos, Stalin, malos. Ayer hablábamos en el programa de la CIA, sus nuevos métodos de interrogatorio para los detenidos. Pero eso parece más a los de la Inquisición, ¿eh? Sí, y, no y contábamos cosas de su máximo dirigente, de Portergost, ¿no? Y bueno, pues el tipo acumula 33 intentones de asesinato de Fidel Castro, y lo que decimos, que este le debió dar la patada hacia arriba, porque claro, no ha conseguido nada nunca, ¿no? Pero era genial. Sí. Hombre, además asesinato. Pero a todos los métodos. Algo que le hicieron que se le cayera la barba, sí, para dejarlo en ridículo. Sí, por todos los métodos que te puedas imaginar, incluidos también estos de los que estamos hablando. Pero quiero que Bruno Cardeñosa me haga un perfil de Enrique de Vicente. Bruno, háblame un poco de Enrique. Yo creo que gran parte de Enrique además está en este libro, porque en sus más de 400 páginas refleja centenares de investigaciones que él ha conocido durante los 30, 40 años que lleva investigando, siguiendo y divulgando estos fenómenos. Porque Enrique, no descubro nada si digo que con toda seguridad es la persona que más información acumula en este país sobre el mundo de la parapsicología, también sobre otros muchos mundos, sobre el mundo de los ovnis, sobre el mundo de otras anomalías, pero en el mundo de la parapsicología es la persona en este país que más sabe, que más casos ha conocido, que más casos ha trabajado, que más documentación ha manejado en toda su vida, y que yo creo que están perfectamente reflejados todos esos esas décadas de trabajo en los poderes ocultos de la mente, en donde entre los muchos méritos que tiene este libro hay uno que para mí me parece muy importante. Lo reflejaba un poco Enrique al comienzo, que se publican pocos libros sobre los poderes ocultos de la mente, que es un tema fascinante, es un tema sobre el que todos hablamos en alguna ocasión, sobre el que además todos tenemos alguna pequeña experiencia o alguna gran experiencia en ese sentido. Y que es un mundo que está vivo, tanto la investigación como los sucesos relacionados con el mundo de la parapsicología. Y gracias a este libro se reivindica la investigación parapsicológica del laboratorio, la investigación científica de este mundo, y se reivindica demostrando también, y Enrique hace mucho hincapié en eso en varios de los capítulos, en que todavía se sigue trabajando, que pese a que se publican menos libros que antaño sobre el fenómeno, que posiblemente la parapsicología en un momento determinado entró tanto en el laboratorio que se alejó extremadamente de las personas y se alejó extremadamente del ser humano, pero que en los últimos años, quizá como una respuesta ante eso, han aparecido nuevos trabajos, nuevas investigaciones que Enrique refleja y que tiene mucho que ver además con la forma más práctica y más cercana de parapsicología que hay, que es la parapsicología cotidiana, cómo se manifiesta de forma cotidiana la parapsicología. Y lo hace en su libro de forma extraordinaria, reflejando, por ejemplo, las investigaciones de Rupert Sheldrake, que es uno de los estudiosos ahora mismo más en boga, en donde se demuestra cómo esa especie de comunicación mental se da entre seres humanos y animales, cómo hay comprobaciones en la actualidad efectuadas con todo el crédito científico posible sobre, por ejemplo, la comunicación entre personas a través, por ejemplo, de las llamadas telefónicas. Se le expone Enrique algunos de estos trabajos que se están haciendo, que demuestran que la parapsicología se manifiesta también de forma cotidiana, que yo creo que es uno de los grandes intentos de Enrique de Vicente en sus trabajos sobre parapsicología, demostrar que no es algo únicamente propio de personajes como Uri Geller, que quizá Uri Geller es una excepción, pero una excepción dentro de una norma, que todos tenemos esas capacidades. Eso Enrique lo da a conocer en el libro, que todos evidentemente tenemos un diferente rango a la hora de poder manifestarlas, pero que de un modo u otro es algo que está que es inherente a nuestra mente. Que falta entrenarlo, que falta desarrollarlo, que falta poder manifestarlas de una forma adecuada, pero que están ahí, ¿no? Pero Enrique de Vicente, hay dos fases en su faceta profesional, una que iría desde finales de los años 60 hasta el año 90, donde pues aporta sus grandes conocimientos a diferentes empresas de comunicación, reportajes, al lado de Fernando Jiménez Grosso también como asesor en sus programas, y luego en el año 90 llega ese Madrid Mágico, que a mí me parece fundamental, que marca muchas pautas, ese programa que, o suerte de programas que se emitieron en la autonómica Telemadrid, y llega año cero, ¿verdad, Enrique? Ese año 90 a ti sí te marca mucho, ¿verdad? Me vi obligado a dejar el trabajo que yo había mantenido siempre, no como funcionario, pero casi, pero que era un trabajo que me dejaba libre la mayor parte del tiempo, sí, y me permitía dedicarme a escribir para medios muy diferentes, o como tú has dicho, a ser asesor, y a tener el honor de no solo de a haber trabajado al lado de Fernando, sino haberlo conocido cuando él empezaba en la tele, que yo iba ahí como... Sois los pioneros. Vamos, yo era un aficionado, o sea, él era un psiquiatra encantador, he de decirlo, porque he oído tales bobadas sobre Fernando. Fernando era un hombre que ya, cuando era muy joven, cuando empezó en Todo es Posible en Domingo, sabía mucho, pero era muy humilde. Y él decía siempre... bueno, yo de esto no sé nada. Claro, el bobo, cuando el sabio señala la luna, eso lo conocéis muy bien, el bobo mira al dedo del sabio. Bueno, pues hay bobos todavía que, como les decía aquello Fernando, decían, uy, él no sabía nada y yo se lo enseñé todo. No, él sabía mucho, él había tenido muchas experiencias, y había tenido experiencias, los habéis contado aquí, en su propia casa, de espiritismo, con Chicho Ibáñez Serrador, etcétera. Bueno, he tenido la oportunidad de conocer, como a Fernando, que me marcó mucho, a mucha gente muy fascinante en terrenos muy diversos. Pero efectivamente me vi forzado en ese momento a decir, me dedico de lleno a esto. Todavía me estoy arrepintiendo un poco. Bueno, pero honestamente. De todas formas, hay que recordar que Enrique es la persona que en este país durante más tiempo ha dirigido una revista de estas características. Perdona, pero en este país me dicen un par de expertos y en el mundo. Países, no, me dicen Alejandro Parra, que es un experto en parapsicología hispanoamericano, y también Jorge Uneus, me dijo en Estados Unidos, me dijo, no, es que como director de una revista... Pero bueno, eso es una bendición del cielo. Pero de una ahora, pero hay que recordar que Enrique ya fue, por ejemplo, el director de revistas como Contactos Extraterrestres, bueno, en los años 70. Eran de aficionadillo, hasta las maquetaba yo, o sea que... Sí, pero que luego muchos que nos incorporamos a estos temas después de que estas revistas existieran, nos empeñamos en coleccionar, en buscar... las logramos encontrar y las tenemos guardadas como lo empaño porque tuvieron una enorme aportación en los años 70. Sí. Esta y otras publicaciones en las que Enrique ya había trabajado. Lo que no sé si tiene, si tú tienes todo, mis artículos en la revista Algo del año 68 también, con mi colega en aquel momento, que era Félix Ares de Blas, que es el fundador, como sabéis, de ARP, de todos los escépticos de este país. ¿Os seguís carteando? Ahora sé que está dirigiendo un museo de la ciencia y tal. No, pero bueno, entonces era muy divertido. La salía en televisión en el año 68 diciendo que los Akpalus habían traído de Sirio la civilización a la Tierra. Luego escribía artículos, entre otros, ¿en qué revistas escribió? Yo creo en 2001, no sé dónde, sobre que Jesús... Lo escribía en un seudónimo, pero lo puedo decir porque es una realidad, que Jesús era extraterrestre. Hombre, está bien cambiar, mudar de opinión y pasar de eso de que Jesús era un extraterrestre a decir que todos los que hablan de extraterrestres están locos. Sí. O son unos insensatos, unos ignorantes, unos sacacuartos. O sea, de nobles es reconocer los errores del pasado. También que publicabas entonces es muy interesante. Claro, que iba a decir que en los años 80, cuando ya no existían, primero existieron en los años 70 revistas de estos temas, hubo un parón en los años 80, y la única persona que yo creo que mantuvo el interés por estos temas en los magazines, en las revistas, fue Enrique gracias a los artículos, a los muchos artículos que escribió en los años 84, 85, en los años 80, en la revista muy interesante, que entonces publicaba mucho y muy de muy buena calidad sobre los temas de los que aquí hablamos. Realmente, sí, porque aunque escribía en muchas otras pequeñas revistas, muy interesante, tenía una difusión tan brutal en España. Y en aquellos tiempos se dedicaba mucho a América. Luego es que lo fueron eliminando. No, lo eliminaron sobre todo a raíz de que yo quería Año Cero. El director me dijo, mira, puedo decir cuáles eran sus palabras, ¿eh? Él es una persona escéptica, pero bastante objetiva, y me dijo, cuando, si en algún momento decides volver a escribir, publicaremos artículos, entre tanto no vamos a publicar sobre estos temas. Obviamente es una revista que lógicamente se ha ido distanciando de revistas como Año Cero, no hablo ya de otras como Más Allá de Enigmas, que de alguna manera pretendía Año Cero hacerle la competencia. O sea, es claro, quiero decir, Año Cero surgió como una revista que pretendía estar a mitad de camino entre Más Allá y Muy Interesante, porque Año Cero es después, es posterior a Más Allá, aunque la idea de sacar una revista con esas características se remonta al año, no la idea, el proyecto hecho de al año 80 con Juan García Atienza y con otros amigos, Javier Ruiz Sierra, que en este momento es el director del Instituto Cervantes en Roma, lo ha sido en otro montón de países, y varios otra gente. Atienza sacó una revista que se llamaba Tierra Insólita, que sacó un número cero, pero yo me negué, porque no confiaba en el editor, en una revista que se llamaba La Era de Acuario, que era realmente un año cero a su manera, o sea, con planteamientos muy diversos en ecología, en conspiraciones. O sea, era una revista que en el año 80 ya hablaba de conspiraciones en aquel entonces. O entrevistaba para el número cero, entrevistamos a Ramón Tamames, que hablaba de lo divino y de lo humano en aquella entrevista. Hablaba, este era un político comunista entonces, del ecologismo, de los fenómenos paranormales que le interesaban, de sus creencias religiosas que eran muy singulares, de que era vegetariano, de hacia dónde iba el mundo, del fin del mundo, de cosas así. Se frustró aquel proyecto, luego se frustró otro que el anterior director de Muy Interesante tuvo, que yo dirigiera una revista de estos temas, pero yo no tenía tiempo y les presenté a Andreas Faber-Kaiser, pero se frustró y ya surgió Más Allá, como sabéis, con una fuerza arrolladora. Sí. Arrolladora. En aquella época de 89-90, ¿verdad? Y además con tantas... 89. Sí. En el 90 apareció Año Cero. Sí. Bueno, pero quiero que me hables un poco de ese Madrid mágico que nos ofreciste en Telemadrid y que para todos los oyentes que nos escuchan desde diferentes puntos del país, pues seguro que no les es ajena la historia, porque se difundió muchísimo. En Telemadrid, sobre todo, hombre, era un programa bastante mediocre. Es decir, hecho con pocos medios y con muchas dificultades, pero bueno, en el que se trataba de dar a luz toda una serie de características que marcaban a Madrid, como a otras muchas ciudades, y sobre todo capitales, como una ciudad mágica. Pero al margen del presupuesto, ya puede ser elevado o no, pero estaba bueno, presupuesto y medios, digamos. Y ahí estaba tu fina intuición para saber sacar esos temas adelante. Bueno, y la de otra gente, ¿eh? Yo no quiero decir, yo nunca he tenido la gran habilidad de no hacer las cosas solo, sino de rodearme de gente muy valiosa, muy valiosa, insisto, más valiosa que yo. Yo tenía solamente el ojo de decir, oye, ¿me echas una mano en esto? Entonces en Madrid Mágico tuve como primer codirector a Javier Ruiz Sierra, que es un portento, es el que ahora dirige el Instituto Cervantes ahí en Roma, y lo ha dirigido en otro montón de países. A lo que voy, que con esa propuesta yo creo que marcáis pauta, y luego lo que vosotros ofrecíais se ha visto reflejado en otro tipo de formato, en otro tipo de programas que se han hecho, ¿no? Pues tal vez sí. Creo yo. No lo sé. Tal vez sí. Nos fallaron otros proyectos, porque estuvimos a punto de hacer con Javier Ruiz un Galicia Mágica, que tenía para mucho, y Madrid Mágico, que se hicieron 26 programas, la segunda serie con Ángel García, que fue luego, entre otras muchas cosas, el subdirector de todos los programas de Pepe Navarro y director durante un año y medio de Diario 16. Y ahora dirige las publicaciones a Ausbank. Era mi otro codirector. Pero en total de Madrid Mágico teníamos planteados 52 programas. Es decir, había mucho más que investigar, mucho más. Apenas oíamos algunas cosas. Eso lo sabe bien Jesús, que ha escarbado para su libro sobre Madrid Insólito. Sí, eso fue muy posterior también, pero es verdad que tu programa fue bastante pues fue un referente porque no había nada parecido. Sí. Hay, hay dos etapas, la etapa un poco más erudita que es la primera y la segunda con Ángel García, más divertida. A veces no sé quién estaba más loco, si Ángel... No, yo, indudablemente yo. Ángel me hacía cosas como aparecer con los pies encima de la mesa presentando un programa y con un casco de Megabrain en un estado alterado de conciencia, pero a mí se me ocurrían cosas más divertidas, como aparecer con mis gatitos encima de la cabeza hablando como Madrid, como la ciudad de los gatos. Sí, sí, me acuerdo. Además, muchos de esos los tengo grabados, ¿no? Sí que me gustaría que saliera algún formato de DVD pues para tenerlos todos, porque además es una serie que se ha repetido hasta la saciedad. Sí, sí, siempre sí. A horas intempestivas, a las 4 de la mañana, a las 5. Y me han dicho, Javier Ruiz, cuando he ido a cobrar los derechos, que yo no me tomo el tiempo, me ha dicho que en los derechos de autor de la Sociedad General, bueno, de Sociedad General de Autores, que fuera para asombrarme que se había emitido en Japón, en Filipinas, pero me llamó la atención diciendo, pues mira, los japoneses, ¿qué les interesa el Madrid Mágico? Oh, pues mucho, mira luego cómo vienen. Sí, sí, claro, claro, sí. Sí, además ahí en la revista de Enrique también escribí, cuando salió mi libro, pues sendos reportajes del Madrid Mágico, tanto de la ciudad como de la comunidad autónoma. Pero tengo una cosa que decir, y es algo que le debo, que le debemos, tanto Carlos Canales como yo, a Enrique. Es que nuestro primer artículo publicado en una de estas revistas fue en año cero, sobre duendes. Gracias a Enrique. Fue sobre duendes, además antes de que se publicara el libro como el tal. Libro, que, porque mucho tiempo antes de publicarse, tuvimos una charla, ¿os acordáis? Que andáis buscando editor. Y no sé si os acordáis, pero yo os recordaba, os decía que me pareció una idea magnífica, un proyecto magnífico, y que no os desesperáis ni un ápice, porque yo había conocido a Fernando Sánchez de Drago cuando andaba con el Gárgoris y Avidis, una historia mágica de España, buscando editor, y al final una librería que hay por ahí, por cerca de donde tú estuviste presentando tu libro el otro día, en la Casa de América, ahí en la calle esa que hay para arriba, que es la librería Hiperión, ese se publicaron el libro de Drago, era una editorial de poesía. Sí, bueno, y fue un bestseller brutal. Y además en 4 tomos lo publicó la versión original, que era casi casi invendible, decían los editores, y sin embargo se convirtió en un bestseller. Bueno, al igual que vuestra trilogía. Pero verdad, bestseller que empezó, sí, sí. Pero Duendes, que nadie, al principio era un libro tanto para mucha gente pintoresco, un libro de dibujitos de duendes en España. El año 94. Muy poco, ¿no, frecuente, Carlos? 94, todo era sobre, sí. Todo era sobre, era anglosajón, prácticamente lo que había en España. Sí. El libro más vendido de la época era el de Mondadori, que es una maravilla, por cierto, el de Alan Lee, Brian Fraud y Hadas, que es de Montaigne, ahora de Mondadori. Pero es verdad, no había nada publicado sobre el folclore español. Ahora luego se ha publicado mucho, ¿no? En los 12 años siguientes, 13, 14. ¿Sobre el folclore español? Digo, ya, si no, no, digo, poco. Ya, no, pero ha habido más, ya más local. Sí, que sí, siempre pero... locales, suele ser pues de Asturias, de Cantabria, del País Vasco. Pero en su momento la verdad es que sí. Cuando lo intentábamos colocar por ahí, la verdad es que te miraba todo el mundo como muy raro y decía, bueno. ¿Por qué dice una? ¿Dónde es? Ya les he perdido la cuenta. Primero no lo saben, segundo, probablemente tampoco tengan más que medios paranormales para saberlo. No, pero que lleva decenas de ediciones, eso es muchísimo. Sí, va por más de 20 ediciones ya. Sí, fíjate. Bueno, pues lo cierto, Bruno, es que Enrique es un factotum, ¿verdad? Sí. Fíjate lo que nos está contando y es bueno, que ha vivido todo, ¿no? Está colocado, ¿verdad? Todo. Y además algo bueno que tiene Enrique, perdona. Bueno. Además, siempre ha estado en el campo de batalla, ¿no? Exacto. Sí, en ese sentido, trabajo, que sea el más mayor de los que está aquí en la mesa, no es en el sentido peyorativo, sino que eso le ha permitido conocer los entresijos de muchísimas cosas que se relacionan con el misterio y con no tan misterio, es decir, incluso con cuestiones políticas, que como también sabe Enrique, estaban muy relacionadas con algunos fenómenos lógicos y parapsicológicos y ufológicos que se produjeron, pues sobre todo en esa etapa, ¿no?, del final del franquismo. Entonces yo creo que es una de las personas que más sabe, no solo por el bagaje cultural que él tiene, que ya sabemos que es una enciclopedia con patas, sino que además sabe esas cosas que posiblemente nunca publicará, que solo nos lo cuentan los amigos. La inmensa mayoría. En esas reuniones pseudo-secretas que tenemos, y que te quedas admirado porque gracias a eso, que eso solo lo da el conocimiento, solo lo da la experiencia, es decir, no lo da la erudición de leer muchísimos libros, eso es lo que hace que Enrique de Vicente sea una persona genuina, bueno, y genial. Lo yo que ha dicho, y reconozco que no soy lo que no ha dicho soy Jesús, objetivo porque lo que soy ha dicho Jesús de pseudo-secretas en un sitio donde todo el mundo te está mirando. Pero bueno, Enrique es gran maestro. Total seguridad, además de haber estado, como decía Jesús, en prácticamente todos los momentos importantes de estos temas, en todas las reuniones, en todos los congresos, en todos los sitios donde se hacían tertulias, en todas las publicaciones, además de eso, creo con total seguridad, la biblioteca que tiene Enrique de Vicente sobre estas temáticas es... de calle. Me lo iba deshaciendo de parte de la biblioteca. Sí, pero deshacerse de parte de la biblioteca significa seguir teniendo una biblioteca que además no es acumulativa. Es decir, cuando él presta sus libros, que lo hace muy a menudo, los presta lleno de páginas subrayadas, con anotaciones, con sus reflexiones, de decenas de miles de volúmenes. ¿Cuántos libros llegaste a tener? No tengo en este momento la cuenta, pero desde luego hace ya mucho tiempo que pasaron de los 15.000, pero repartidos entre mi casa, que es grande, hay varias plantas, y la revista. Es decir, en la revista, no solo en la revista, sino en el almacén. Entonces, repartidos, y bueno, y en casas de amigos, no, ya hay definitivamente bibliotecas completas que estoy regalando, o sea, zonas, no voy a decir en público cuáles, pero desde luego pienso deshacerme próximamente de 1.000 libros sobre tal tema. Porque no, de los 1.000 y pico que tengo un determinado tema, digo, bueno, con 50 tengo suficientes. Hombre, se los pienso regalar a alguien que los vaya a utilizar para escribir libros sobre ese tema y que me los pueda prestar si en algún momento me interesa. No, pero hay el problema con los libros es esto. Que hay una experiencia. Yo solo tiene 15 temas. Yo que he tenido la suerte de escribir muchísimo. Es uno de los que más tengo. Muchísimos reportajes sobre estos temas en la revista Año Cero, cuando Enrique me encargaba algún reportaje, por ejemplo, sobre profecías, pero no sobre profecías en general, sino que el reportaje podría ser sobre profecías relacionadas contra catástrofes asociadas a asteroides. Bueno, pues, pásate por la redacción, que tengo algunos libros, y te entregaba 70 libros únicamente sobre profecías a asteroides. O sea, lo peor es que demuestra 2 días para que escribieras. Efectivamente. Eso demuestra que pese a su espíritu revolucionario y rebelde, Bruno ha hecho méritos para ser elevado a los altares por haberme sufrido como director diciendo, y te los tienes que leer y quiero ver cómo lo reflejas en el libro. Bueno, también Enrique me ha sufrido a mí como colaborador, porque yo no sé si alguna vez he llegado a cumplir una fecha de entrega de esos. Pero yo tampoco las cumplía, Bruno. No serías fiel a tu imagen, Bruno, si cumplieras alguna vez con la fecha. Sí, estoy deseando hacerlo por primera vez. Tienes un prestigio, ¿eh? Sí. Ganado a pulso, Yo creo que es una herencia psíquica que le he debido transmitir. Eso de... ¿Y cómo se le dice que cotidiano, Bruno? ¿Tú que le tienes ahí cerquita en la relación de Enigmas? Sí, porque compartimos con mucha proximidad física. Enrique es un personaje, sobre todo, que para mí es muy importante, ¿no? Es un personaje con el que puedes hablar, puedes divertir, puedes entretenerte, aprendes. Es que Enrique es un amigo, pero uno de esos amigos entrañables, de los que siempre, cada día te van a generar una decena de anécdotas que vas a poder contar en el resto de tu vida, pero que además te va a enseñar cosas, vas a aprender, porque él ha estado, como decimos, absolutamente en todo. Es como... ha habido muchas definiciones de Enrique, ¿no? Pero es una biblioteca andante. Entonces, sobre cualquier tema que surja, pero el más raro, mañana hablamos sobre, por ejemplo, la tecnología de los micrófonos que se utilizan en esta cadena, y él tiene 70 libros del tema, ¿de verdad? Y te cuenta la historia de prácticamente todo, ¿no? Entonces, Enrique es una biblioteca que además se muestra de cara al exterior, ¿no? Siempre, de forma permanente. Y además es un generador de anécdotas. Sí, sí, es verdad. Con Enrique estás... Esa parte es la que más me divierte. Hay que reconocer que... Estás en la redacción con él, o estás en un restaurante, o estás en su coche mientras él conduce, siempre hay muchas anécdotas. Y que le encanta contar esas anécdotas. No, oye, no cuentes a la gente que ha atropellado cuando ibas conmigo. Lo dejamos para la siguiente hora. No, pero es verdad. Los poderes ocultos de la mente en Plaza y Janés. Podéis encontrar este libro estupendo de Enrique de Vicente. Los poderes ocultos de la mente, Plaza y Janés. Enrique, te invito a que te quedes un ratito más con nosotros en la tertulia para compartir los diferentes asuntos que van a tratar aquí en las CES. ¿Te apetece? Hombre, no es que me apetezca, es que me lo estoy pasando muy bien. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos en Onda Cero con La Rosa de los Vientos y con esa tertulia tan entrañable que estamos teniendo hoy, compañía de Enrique de Vicente, con Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales. No faltan asuntos para invocar a los dioses del misterio, no os los perdáis. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. la tertulia de las 4C, la zona cero en pleno esplendor, con la visita pues entrañable de Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, presentándonos su nueva oferta literaria, su nueva propuesta literaria, estos poderes ocultos de la mente, publicado en Plaza y Janés. Pero tenemos diferentes asuntos en la tertulia, a los que por supuesto vamos a invitar a Enrique de Vicente a participar cuando él lo estime oportuno. Por ejemplo, Jesús, nos ha llamado mucho la atención esta supuesta reencarnación de Buda, no de un lama tibetano, no, directamente del propio Buda. Directamente del jefe. Es un niño o un muchacho, nepalí, ¿no? Estamos hablando de 15 años, sí, sí. 15 años. El muchacho, el joven, se llama Ram Bahadur Banhan. Y me dices que lleva 6 meses sin probar bocado. Efectivamente, y sin probar bocado y sin moverse. Estaría meditando, una profunda meditación, con la postura del loto. Bueno, y hasta ahí, en principio, pues sin mayor problema, es decir, un chaval pues que posiblemente tenga una serie de cualidades, sí, ¿no?, que analiza muy bien Enrique en su libro y que ha elegido por la vía del fakir. Pero claro, estamos hablando de 6 meses que dicen que se ha permanecido inmóvil, sin ingerir ningún tipo de alimento, sin beber ningún tipo de líquido. Estamos hablando de un lugar en Nepal donde están pasando más de 10.000 personas, porque claro, cuando esta noticia ha trascendido ya es muy conocida. ¿Qué lugar exacto es, por si lo conozco? Sí, estamos hablando, te lo comento porque viene aquí, estaríamos hablando de la selva de Vara, a unos 160 kilómetros al sur de Katmandú. No vamos, a lo mejor he pasado por ahí, pero sí, no. Yo también estaba en Nepal y desde luego no me suena. Lo que pasa es que sí comentan, un poco a raíz de toda la parafernalia que se ha generado alrededor de este chico de 15 años, es que es un lugar muy próximo a donde nació Buda. O sea, al sur. Exactamente. Buda ha nacido al noreste de la India. Muy cerca de la frontera entre la India y Nepal. Bodhigaya. Entonces, bueno, lo que comentan es que no por la proximidad, sino que estamos hablando de un chaval que tiene unas facultades fuera de lo común y que sus discípulos, porque ya tiene sus discípulos, a pesar de que él no ha hablado en absoluto en estos últimos 6 meses, comentan que puede ser la reencarnación de Buda. Maitreya. Claro, mucha reencarnación, me parece a mí. Es un suceso de altísimo calado para el mundo budista, ¿eh? Sí, exactamente, porque ha empezado ya a calar muy hondo, ¿no? Utilizado también esa palabra, porque muchos de estos fakires abundan en la India, abundan en Nepal, y bueno, y pasan sin pena ni gloria, y estoy hablando de los serios, no de aquellos que se dedican pues a generar espectáculo para que les den unas monedas, sino que hay muchas personas que seriamente buscan este camino del fakir y que durante unos días, incluso durante unas semanas, pues hacen un ascetismo muy extremo. Pero claro, estamos hablando de un chaval que, ya digo, aparece sentado, inmóvil, con las piernas cruzadas, los ojos cerrados, en un nicho abierto entre las raíces de un árbol, que aunque no ha trascendido el nombre, sí se parece mucho a ese árbol de Buda, ese árbol Bodhi, o el árbol de la iluminación, el árbol de la sabiduría, como así empezó a ser llamado cuando a los 35 años tuvo esa iluminación portentosa Buda, y que a partir de ahí se genera toda esa filosofía de las cuatro nobles verdades. Bueno, pues todo eso es lo que ha venido ahora a repercutir dentro de esta pequeña trayectoria de este personaje, de este niño, ¿no?, de este joven, de Ram Bahadur Banhan, porque, ya digo, que le están considerando como una reencarnación de Gautama Siddhartha, antes de ser llamado Buda, ya sabéis que Buda significaría eso, el iluminado, y que ha generado, ya digo, muchísima expectación, hasta el punto que yo he visto un pequeño reportaje en televisión hace 2 días, donde esa afluencia de público es tremenda, incluso hasta el punto que la propia policía está manteniendo un orden, porque estamos hablando de una manifestación aparentemente natural y bueno, y espontánea, es decir, no se ha generado una secta alrededor de eso, no procede de ningún tipo de grupo sectario, sino todo lo contrario, que la secta se está originando ahora, si es que podemos considerar secta, todos los seguidores de este chaval. ¿Qué hay de verdad o mentira en estos 6 meses? No se sabe porque los propios seguidores por la noche impiden que se le vea, con lo cual aquí se genera una cierta duda. Pero también descartar un poco la verosimilitud de esta noticia por el hecho de que sus propios sucesores, sus seguidores, le impidan ver durante unas horas al día, pues bueno, no sé hasta qué punto seríamos justos si consideramos que la noticia no tiene mayor trascendencia, porque estamos hablando de seis meses, donde muchos testigos dicen haberle visto inmóvil, sin pestañear, y en esa actitud de no ingerir ningún tipo de alimento, como bien sabemos, dentro de lo que es la fisiología, es imposible que alguien, no tanto que dure un ayuno prolongado, sino que no puede ingerir ningún tipo de líquido durante unas semana. Bueno, no es, es posible teóricamente. Hay ese fenómeno de la inmediatez, se ha observado en muchos místicos de diferentes tradiciones. Sí, sí, sí. No, pero estoy hablando un poco de lo que es la circunstancia normal. Una persona normal y corriente, al cabo de una semana sin ingerir ningún líquido, entra en un proceso ya degenerativo. Y si ha, y hay excepciones donde personas, como el caso de la inmediatez, pueden permanecer así durante semanas, durante algún que otro mes. Pero estamos hablando de 6 meses. Un cuerpo humano normal puede aguantar una semana sin beber y unos 21 días o 22 sin comer. Exactamente. Pero perdona, yo disculparme que apunte mi nota, digamos, escéptica y realista. 40 días, yo conozco a gente que han pasado 40 días sin ninguna mística, es decir, solamente bebiendo tés, hierbas especiales con tratamientos. Por ejemplo, había un señor que hacía tratamientos que luego se le lanzaron encima contra el cáncer a base de ayunos con determinadas hierbas en Ibiza. Y yo personalmente conozco por lo menos a 3 personas que han pasado más de 40 días, y tengo referencias de otras muchas, al cabo de los cuales, por ejemplo, 42 días, le sale una ceniza a través de la boca. La teoría más o menos viene a ser que una vez que el organismo consume todo lo consumible, sigue con las grasas y finalmente devora cosas, es muy fuerte lo que voy a decir, que son inútiles para su supervivencia, como las células cancerosas. O sea que sin mística por medio, hasta 40 días se puede parar, y yo personalmente estoy convencido firmemente de que los místicos muy diversos que ha habido han pasado años alimentándose de agua y del sol, de la fuerza solar. Nos puede sonar a increíble, pero yo creo que eso tiene un fundamento. Bueno, yo, Bruno y yo, que quisimos ser místicos hace unos años, nos pusimos en ayuno y 2 horas tardamos, ¿eh? Sí, sí, sí. A las 2 horas ya fuimos al frigorífico, no pudimos más. Yo prefiero ser los místicos, pero de lo contrario. De lo contrario, sí, sí, sí, sí. Nosotros somos, estamos abocados a la gula. Sí. A la gula constante. Bueno, pues ahí está ese curioso asunto, esta presunta reencarnación de Buda, nada más y nada menos. Pero vamos a entrar, Bruno, en una de las polémicas eternas en los Estados Unidos, este versus entre creacionistas y darwinistas. Sí, que cada día está más... Está raro. Ya nos dijo Carlos que iba a ser una celebración, que iba a ser una exposición muy muy visitada, pero es de aquí que van los patrocinadores y retiran. Sí. Retiran el sustento. Retiran, ni siquiera lo finalmente dan ni una sola peseta para esa exposición de la que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión. Mm. Una exposición que en Nueva York... patrocina y se lleva a cabo en el Museo Americano de Historia Natural, que se abrió sus puertas el pasado fin de semana y que estará hasta mayo del año que viene. La exposición más importante, más grande y más demostrativa de todo lo que fue el trabajo de Darwin y del efecto, del importantísimo efecto de las teorías evolucionistas de uno de los científicos, por no decir del científico más importante de la historia de la humanidad. Sin embargo, todos son problemas para esta exposición, que cuenta con un presupuesto de 1,7 millones de dólares, que se esperaba cubrir a lo largo de estos 6 meses que va a estar abierta, gracias al apoyo de una serie de patrocinadores, una serie de empresas con las que el Museo Americano de Historia Natural se había puesto en contacto, y que en un principio, pese a las dificultades que existen para cualquier tipo de patrocinio, para cualquier tipo de publicidad de estas características, pero que en un principio se contaba con ellas. Pues no solo no han acabado negando todas y cada una de las pesetas, de los dólares, en este caso, que se iban a entregar para este museo y en concreto para esta exposición, sino que se han cambiado por completo de lado. Quizá... O sea, ¿en el país del mecenazgo privado? Sí. No se ha dado esto. No se ha dado, pero en absoluto. Tanto es así que ese 1,7 millones de dólares se van a tener que cubrir con la aportación de personas privadas, de individuos, de gente que donará su dinero porque considera que la causa que está abanderando en este momento el Museo Americano de Historia Natural merece la pena defenderlo y merece la pena apoyarlo, algo en lo que estamos además completamente de acuerdo, porque las últimas encuestas, posiblemente lo que han hecho las instituciones, las empresas y las compañías que deberían haber aportado su dinero, su patrocinio, posiblemente se han asustado con las últimas encuestas que se han publicado. Una de ellas es de la CBS, de la cadena norteamericana CBS, según la cual el 51%, es decir, algo más de la mitad de los ciudadanos de Estados Unidos, niega de forma tajante la teoría de la evolución de Charles Darwin. Además, ha aparecido otra encuesta, otro estudio, que en este caso ha efectuado el Instituto Gallup en los Estados Unidos, según la cual el 53% de los adultos, de los norteamericanos adultos, está convencido de que las teorías creacionistas tal cual, es decir, que Dios creó al hombre y a la mujer según el relato bíblico, tal como lo cuenta el relato bíblico, que es algo que ya ni siquiera oficialmente defiende la Iglesia Católica, que es verdaderamente pasmoso este dato, es decir, lo que no defiende ni siquiera el estamento que da a conocer y que salvaguarda esa creencia, sí lo sigue manteniendo el 53% pues de la población adulta norteamericana. Ahí tiene la respuesta. Y solo un 12% defiende la teoría evolucionista pura y dura. Entre medio... Que no la defiendes ni tú, Bruno. No. Ni yo. Ojo. Pero... Ni nosotros. No, con total seguridad estoy en ese 12%. Que luego puedan existir matices, pequeños apuntes, pero las teorías creacionistas en los Estados Unidos en estos momentos son absolutamente retrógradas. Totalmente de acuerdo, Bruno, pero cuidado, verdaderamente... cuidado, que ahí hay una cacería, para mí, terrible, que es como el mismo tema político de las derechas y las izquierdas, que son conceptos del siglo XIX, y que nos tratan de dividir, de que o tenemos que ser de derechas o de izquierda. Oiga, señores, que eso es un concepto del siglo XIX, y Darwin es un concepto del siglo XIX, y esas discusiones son conceptos del siglo XIX. Hay otra teoría, la del diseño inteligente, a la que se está culpabilizando en los medios españoles, en los más intelectuales, como horror, Bush, es la nueva forma del creacionismo. No, pero Bush no defiende el creacionismo inteligente. Es que es la cosa, el diseño inteligente. El diseño inteligente. Sí, pero aquí, leer El País, por ejemplo, sí, ahora los ataques porque... contra el diseño inteligente, feroces, y no sabe nadie lo que es eso. Vamos a ver. Inteligentes, que hay un plan en la creación y que hay un plan en la inteligencia. Es decir, Fred Hoyle, Enrique, varias cosas. Primero, desde luego, yo sinceramente, yo no percibo que en Estados Unidos haya un problema de amenaza contra la teoría de la evolución, en absoluto. O sea, pero no se va a dejar de enseñar en las escuelas. No, Bruno, que no es verdad que no se va a dejar de enseñar en las escuelas. Sí, no, se va a determinar no que sean los por otro lado, Bruno, no lo van a consentir no tus no, amigos no. del Psicoptus, amigos escépticos. Nadie. Esos son los principales cruzados que han sacado todas sus armas. Una cosa, en cambio, no estoy de acuerdo con Enrique en una cosa muy importante esta vez. Es que La teoría del diseño inteligente, que podría ser una cuestión muy abierta si la planteamos de una manera objetiva, si el diseño inteligente sería, por ejemplo, Franz Tipler, que se considera ateo. Bueno, Franz Tipler, que se considera ateo, y es uno de los más grandes físicos de la Universidad de Tulane, considera, en realidad, que el universo se asemeja mucho a lo que podríamos llamar el plan judío-cristiano del paraíso. Bueno, eso es lo que sostenía en su famosísimo libro. Lo que pasa es que la teoría del diseño inteligente de gente como Franz Tipler, que básicamente es algo muchísimo más amplio que lo que sería la evolución, que se basa fundamentalmente en el concepto de que el universo tiene un fin programado, lógico, básicamente es eso, está siendo manipulado de una manera descarada y clarísima por los creacionistas religiosos. Está claro. Clarísimamente. Es decir, los que quieren acabar con la teoría darwinista en las escuelas americanas, que por cierto no lo van a lograr, son claramente de una clarísima inspiración religiosa, que les está viniendo muy bien la teoría del diseño inteligente más avanzado, porque como nadie se entere en qué consiste, porque es complejísima, porque es una forma, pues han conseguido, lo van hacia lo sencillo. Es decir, a través de ese camino consiguen, y con perdón, pero consiguen engañar a la población. Claro, porque nadie puede decir ya lo del siglo XIX, es decir, que Dios creó el mundo el año 4000 antes de Cristo a las 5 de la tarde. Pero no puedes decir eso, pero puedes ocultar, decir eso mismo en base a otras consideraciones, como hay errores en la teoría de la evolución, como hay probablemente lagunas oscuras que no están solventadas, yo lo justifico diciendo que entonces tengo derecho a decir que eso es falso. Pero si el propio Darwin dijo que su teoría es válida para todas las especies, pero que hay en algunas cosas en las en que las no encaja, que el pero ser bueno, humano no encaja. Por eso sigo estando con Darwin, porque el mismo Darwin era también crítico con lo que... Pero yo lo que digo es que el diseño, la teoría del diseño inteligente es muchísimo más que lo que se está diciendo, eso tiene razón Enrique, pero que en realidad, claro, Claro. La polémica no está en el diseño inteligente como tal, sino en que los creacionistas de básicamente de los grupos evangélicos o relacionados con la Iglesia, con determinados grupos evangélicos, no tiene que ver con los evangélicos en general, sino con ciertos grupos que tienen un enorme poder en Estados Unidos y que están intentando demostrar que ese plan inteligente es pura y simplemente lo que nosotros llamaríamos la mano directa de Dios. Claro, sí, la forma es cómo se ha reflejado, claro. Porque decíamos que aún así la manipulación esperada en España en las noticias no han conseguido poder pagar, salvo con las donaciones privadas, ese 1,7 millones de dólares que va a costar la exposición, pero las mismas empresas, los mismos patrocinadores, sí han apostado por otra exposición que se va a empezar a celebrar dentro de muy poco, que es absolutamente creacionista, en el Museo Creacionista de Cincinnati, en Ohio. Eso sí es un museo creacionista. Ahí han conseguido 7 millones de dólares en publicidad y en patrocinio. Pero ahí no hay realmente polémica. Curioso. Ahí no hay polémica. Pero hay polémica, claro. No hay polémica. Pero hay otro problema, y es que yo, por el hecho de que Bush y otra cantidad de sinvergüenzas a lo largo de toda la historia hayan manipulado la figura de Jesús y la han utilizado de forma descarada, eso no me va a hacer a mí renunciar al valor enorme que tiene la figura de Jesús para mí. El hecho, por ejemplo, de que los creacionistas, Bruno, hayan utilizado como argumentos a su favor infinidad de enigmas que tú has narrado, claro, tanto en tu libro como en el libro colectivo de todos vosotros, como en lo del río Palucci, lo utilizan, de forma descarada. No quita que eso sea un enigma por resolver. Lo que yo estoy diciendo es que, por favor, por mucho que se manipule el diseño inteligente, no permitamos la visión que se nos está dando en España de que eso es una porquería. Pero además, daros cuenta cuando surge el diseño inteligente. Es decir, aparte de las manipulaciones que se hace de esa teoría, surge porque hay dos posturas muy encontradas. Por un lado están los creacionistas, donde no tienen ninguna lógica o lo están defendiendo, y por otro están los evolucionistas. Y muchos de los evolucionistas eran ateos. Entonces lo que pretenden es decir, muy bien, la teoría de la evolución es correcta, y de hecho el diseño inteligente no reniega de eso, ya digo, aparte de las manipulaciones que se han hecho por grupos sectarios de la extrema religión cristiana, surge con la idea fundamental de decir, existe una teoría de la evolución, pero ojo, no es una teoría mecánica, sino que hay alguien inteligente, es la vieja teoría del relojero, que está generando todos estos acontecimientos, que no hay azar, que no hay necesidad, como decía Jacques Bonneau, sino que hay todo un diseño inteligente detrás de todo esto. Lo que pasa es que luego empieza a ser manipulado tanto por la izquierda como por la derecha. Por la izquierda, en el sentido de decir que, bueno, que lógicamente son creacionistas con un nuevo nombre, y los de la derecha, es decir, algunos grupos religiosos intentan apuntar a esa nueva teoría, que me parece que es un punto intermedio entre dos cosas que son reconciliables, pero que sencillamente el diseño inteligente lo que intenta poner es un toque religioso a una teoría de la evolución de la que nunca ha renegado. Bueno, pues sí, es que todavía ni siquiera sabemos qué ocurrió en el Neolítico como para apuntar más lejos, ¿verdad, Carlos? Aunque ahora sí se parece que se va a investigar más de lleno lo del Neolítico gracias a algunos descubrimientos. Se va subiendo cada vez más, sobre todo porque sabéis que en Inglaterra, debido a las ruinas de Stonehenge, pues es un lugar, es una época que les ha traído siempre muchísimo, aunque realmente sea una nación que aparentemente tuviera muy poco contacto con las grandes fuentes del desarrollo del mundo de la época que estaban colocados en el Medio Oriente. Sin embargo, lo que sí que es cierto es que se han hecho unos enormes esfuerzos para intentar ver hasta qué punto había una civilización neolítica europea común, qué zonas abarcaba, es decir, cómo era realmente la vida del neolítico, qué hizo que se crearan obras como eso, como las de Stonehenge, como los alineamientos megalíticos de Karnak, etcétera, cuál fue la causa y si obedecían a un mismo pueblo, a un mismo criterio o a una misma zona evolutiva. Bueno, pues lo que acaban de descubrir es unos restos arqueológicos que se han encontrado en Inglaterra, en una cantera, en Northumberland, pero que lo sorprendente es que esta vez tienen construcciones, edificios. Esto es una novedad. Pues no éramos nómadas en... Claro, ahí está la gran discusión. Es decir, esto abre de manera radical una brecha entre los que consideran que toda la población de las islas británicas de la época llevaba una vida básicamente nómada, que se basaba en función de las estaciones, las necesidades de la caza y de una agricultura muy, muy, muy embrionaria. Sin embargo, el hecho cierto es que estas edificaciones, que están datadas en unos 4.000 años antes de Jesucristo, o sea, son antiguas de verdad, serían, por tanto, muchísimas más antiguas que Stonehenge y corresponderían a un periodo anterior del Neolítico inglés, que lo que les llama la atención fundamentalmente es que les abre, como decía Clive Weddington, que es el director de las excavaciones, una seria brecha a los que piensan que no había población sedentaria en las Islas Británicas en la época. Teniendo en cuenta que ya desde hace tiempo se sospecha que hay una enorme relación con el mar por parte del Neolítico Europeo Occidental, porque bastante basta con ver un mapa de las posiciones de las construcciones megalíticas europeas para darse cuenta que, aparte de influencias del continente, hay una clara continuidad en las costas, desde Portugal hasta Noruega. Eso demostraría que nos encontraríamos frente a una civilización mucho más avanzada, capaz de conocer de verdad, y por eso sería probablemente un observatorio astronómico muy sofisticado, Stonehenge, pero que en cualquier caso era gente capaz de llevar una vida sedentaria, de tener una cultura. Esa cultura sedentaria exige, por lo tanto, tener una organización social mucho más compleja que lo que se pensaba hasta ahora. Y lo que esperan ahora es que nos dé más información las excavaciones sobre cómo era realmente la vida, porque las excavaciones tienen el tamaño de dos campos de fútbol, y es un tamaño relativamente grande. Dos hectáreas. Sí, sí, sí, es una cosa bastante grande. La prueba de que empiezan a ser sedentarios precisamente es la construcción de esos templos, porque claro, vimos que Stonehenge, igual que todo el complejo megalítico de Karnak, tiene unas influencias claramente religiosas, es decir, aparte de que fueran observatorios astronómicos. Claro, pero es que estaba ligado una cosa con otra, es decir, cuando estábamos hablando ahora de un observatorio astronómico como puede ser Chichen Itza, como puede ser Stonehenge, no quiere decir que no tengan unas connotaciones totalmente religiosas, porque por entonces, en aquella época, estaba todo unido, ¿no? Por supuesto, pero en Egipto, en cualquier lugar, pero unido de una forma más íntima, más sagrada o más esotérica de lo que la gente piensa. Claro, y por eso es la prueba de ese sedentarismo. Es decir, si no, nadie se toma esa molestia de construir templos megalíticos donde cogen las piedras, a, muchas veces a bastantes kilómetros de allí, para poner una especie de monumento a una divinidad que desconocemos, pero que por la época de la que estamos hablando casi seguro que era una divinidad femenina, es decir, un culto a la diosa madre, y que luego se fueran de allí. Ahí no está. Tendría ningún sentido. Y el culto a la diosa madre es un culto sedentario, es un culto agrícola, es un culto anarquista en el sentido culto de fertilidad, y la fertilidad tiene que ser agrícola. Absolutamente. Claro, si no, no se pueden ir de allí. Ese es un poco el carácter importante que tiene la evolución de la humanidad en aquella época, donde nos damos cuenta en qué lugares empiezan ya a dejar de ser nómadas y se convierten en sedentarios, es decir, en aquellos lugares... A dejar de ser, es que hay teorías según las cuales antes vino el sedentarismo o fue más predominante los agricultores. Exactamente, pero bueno, en principio ya sabes que la dominante es eso, que son nómadas buscando, sobre todo porque son cazadores en un principio, ya sabes que primero serían cazadores y luego agricultores. Es la teoría oficial. La teoría oficial. Pero hay mucha gente de Sebachofen hasta hoy. Claro, pero ¿cuándo empieza a ser puesta en entredicha? En el momento que empezamos a encontrar muchos templos de distinto carácter en estos lugares donde supuestamente tenía que haber sido nómadas, como esto que estaba contando Carlos. Pues yo creo que es la mejor prueba de darnos cuenta que la evidencia, una vez más, está en contra de la teoría. Además, recientes estudios genéticos demostraban que, comparando las características del ADN de poblaciones antiguas europeas y las actuales, que tenemos más fuerza, que tuvieron más fuerza los genes de los primeros sedentarios por alguna razón que de los de las poblaciones que llegaron después. Es decir, que ha habido como un puente que quizá de datación. Claro, ahí está el problema, ¿no? Es que señalaban los investigadores de este sitio. Es que esto en Europa se ha olvidado por una cosa que no tiene nada que ver con la realidad física de nosotros mismos, de las personas. Es que los ingleses, como los españoles o los franceses, seguimos teniendo una enorme cantidad de carga genética de los pueblos originarios de Europa. Pero nuestros idiomas, no. Nuestros idiomas son indoeuropeos, vienen del este. Pero no tiene nada que ver. Nuestra cultura. Exacto, nuestra cultura y nuestros idiomas no tiene que ver con nosotros mismos. Pero porque hubo un golpe de estado planetario, esa es mi opinión al menos. No, realmente es así. Sí, sí, es decir, hubo el golpe que podríamos llamar el golpe del dios Abe. Es decir, el golpe del dios macho y de los adoradores del dios macho armados. Que venían del este con armas de hierro, armas metálicas y los caballos. Que venían violando, exacto, aniquilando a las sacerdotisas y al culto a la diosa. Trayendo la guerra, trayendo la familia, la propiedad privada y el Estado, eso no lo digo yo, lo decía Bashofen en su libro El Matriarcado hace dos siglos casi, y fue un golpe de Estado, se derrocó una forma de vida. Es una curiosa de verlo. Pero lo que sí que es cierto es que efectivamente los guerreros que vienen del este con el caballo y las armas metálicas cambian el mundo para siempre, y su lengua es la que para siempre hablamos. Y para mal. Al fin y al cabo, evolucionar. Hablamos, pero desde luego a las mujeres bien que las ha fastidiado la vida durante milenios. Que precisamente son las que gozan de mayores facultades paranormales, ¿verdad? Entre otras cosas. O sea, eso nos ha llevado a un mundo que está muy bien para construir la civilización técnica actual, etcétera, maravilloso. Pero ahora ya no vale. O sea, ahora la Tierra va a ser fastidiada sin remedio, y a consecuencia de ser fastidiada ella, nosotros vamos a irnos al carajo, cómo no cambian las tornas. O sea, el poder para la diosa o nos vamos al carajo. Es decir, el poder para la diosa madre. Qué curioso, ¿sabes que esto está estudiadísimo en los barrios peores de algunas ciudades americanas, donde hay concentración de población negra, donde ellos prácticamente todos son delincuentes y ellas no? Hay como una especie como de mayor respeto, llega a acuerdos, hay pactos, hay menos violencia en el entorno femenino, eso es clarísimamente cierto. Afortunadamente cada vez hay más mujeres que llegan al poder, aunque sean mujeres muy macho, yo confío en que en breve sean mujeres más femeninas las que lleguen al poder y no la alemana esta, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Angela Merkel o la Hillary Clinton. Yo espero que lleguen mujeres más femeninas. Entonces es cuando yo tendría alguna confianza en el futuro del mundo. No sé qué decir. Margaret Thatcher. Joder, vale a media. El otro día llegué, estaba Bruno llorando. Digo, ¿qué te pasa, Bruno? Y dice, pues mi Ángela que ha llegado por fin. Ya tiene muñequita, por cierto. Ya tiene muñequita, sí. Y tenemos a Martín Espósito con las consultas para la tertulia. Hola, buenas noches. Pues comenzamos con Ricardo, que tiene mensajes para todos. Primero, quería felicitaros por el simplemente, dice, memorable monográfico del fin de los templarios. Dice, como siempre, Carlos Canales disparó ideas que pican la curiosidad de los oyentes, como esa del uso del acero en la Edad Media, acero que determinaba batallas y, por consiguiente, políticas. ¿Podrías, Carlos, preparar algo sobre este asunto tan interesante? Lo publiqué en el RV, un artículo sobre el hierro y el acero. Hombre, pasa que no llegué a la Edad Media, era una cosa simplemente sobre el origen mítico, de hecho era más parecido a los temas de misterios que hablamos aquí que a la metalurgia. Sí. Está estudiado, hay dos libros magníficos ingleses, los ingleses están muy obsesionados con esto hace tiempo, sobre, por ejemplo, la influencia que tuvo el acero de Damasco en la consolidación del poder turco en Europa. Sí. Hay muchas teorías. O por qué en España se hace una cosa muy curiosa, se coge metalurgia de origen oriental. Por ejemplo, teóricamente, la espada que se conserva del Cid, la tizona, es una espada andalusí, una espada recta, sí, fabricada con la tecnología de la zona de Damasco en Toledo, y sin embargo, la forma de moldeado, o en Córdoba, en el sur en cualquier caso, la forma del moldeado y la forja es claramente franja, es europea. Es una mezcla, y hay cosas muy bien estudiadas sobre eso, sobre la forma de que los milaneses y los armenios de Augsburgo cambiaron todo el sistema de armaduras de placas para sustituir la cota de malla. Bueno, hay muchas cosas hechas, pero me sería muy largo para contarlo. No es exactamente el misterio. Continúa el oyente. Jesús Callejo dijo que sería interesante analizar el sentido o una segunda lectura de los cuentos populares. ¿A qué esperas, Jesús? Bueno, una cosa hecha, y por cierto, en año cero una vez publiqué un reportaje sobre esa trascendencia que tienen los cuentos arquetípicos, es decir, ese mensaje oculto que está ahí, que yo que llamaba cuentos arquetípicos, porque tienen que estar siempre las mismas claves con independencia de quién lo cuente y de quién lo escriba. Es decir, las versiones que se ha hecho de la Cenicienta o de Blancanieves son muchísimas, pero si nos damos cuenta siempre hay unos datos fundamentales en todo ello. Entonces, alguna vez lo he desarrollado, alguna vez lo hemos contado en esta tertulia, y alguna vez incluso en algún gráfico hemos hecho alusión, pero bueno, yo creo que también es buena cosa. A mí me gusta coger los retos y coger este guante, y podemos algún día hablar precisamente de eso, de lo que se esconde, de la sabiduría oculta que se esconde en los cuentos populares. Al jefe, a Juan Antonio, quería pedirle un pasaje de la historia del rey, dice, y en el lado opuesto, ¿has hecho algún pasaje de la vida del dictador nazi Adolf Hitler? No, sobre Hitler no he hecho el pasaje de la historia, casi que no me atrevo, ¿eh? Y sobre Su Majestad el Rey, sobre Juan Carlos I. Bueno, pues apuntamos aquí la sugerencia, a ver qué tal. Y acaba el correo Ricardo hablando de Bruno. Si quería felicitarte por el expediente sobre el exorcismo que inspira la película de Emily Rose, sencillamente escalofriante. Sé que en el Islam, comenta Ricardo, se practican ritos similares. ¿Sabes de algún caso parecido al que explicaste? ¿Qué tal un expediente? De exorcismo en el Islam o algo parecido, pues la verdad es que yo ahí tengo que confesar que no tengo. Hay una diferencia, ¿no?, esencial, y es que la Iglesia Católica está totalmente regulado todo por normas. Sí. La Iglesia Católica tiene una diferencia esencial. No hay una iglesia. Claro, no hay una iglesia como tal en esa forma, con lo cual la forma y la. Es como los protestantes, porque no tienen exorcistas en la forma católica, porque no pueden. Porque claro, es que la Iglesia Católica es la que tiene una jerarquía de orden. Y la práctica exorcista, claro, en el protestantismo es absolutamente diferente. Eso no quiere decir que no quemaran brujas más incluso que los católicos, pero, decir, pero es que es una forma diferente. Más, ya no lo contará. Más. Ya no lo contará Jesús. Hay datos, hay pruebas. Pero dentro del Islam, sí, yo os digo, hay prácticas similares. Lo único que lo ha dicho muy claro Carlos Canales, no hay una regla. No hay una tipificación. No existe un ritual romanum como existe dentro del catolicismo. Ahora, existe la expulsión tanto de demonios como de los genim, Genum, sí, a los que poseen tanto a seres humanos como a lugares. Sí, sí, los fenómenos se producen, lo que pasa es que luego la forma de manifestar, de interpretar y de extraer en ese caso los demonios es distinto. Lo que ocurre que me gusta mucho la alusión de Ricardo, y era una de las intenciones al ofrecer ese expediente, ¿no? Ahora que esta película está a punto de estrenarse, que va a ser uno de los... Ya se ha estrenado. Uno de los bombazos... Pero que no piense nadie que va a haber una película de terror, no es una película de terror, de hecho es una película de juicio. Claro, no tiene nada que ver. Pero, lo verdaderamente, yo por si acaso no he ido a verla. Lo verdaderamente terrorífico en este caso, en el caso real, yo la película todavía no la he visto, pero lo verdaderamente terrorífico en el caso real es cómo se realizaron esas prácticas exorcistas y cómo esas prácticas pudieron ser la causa, o pudieron no, fueron la causa de la muerte de esta muchacha que... por todos los datos que teníamos, difícilmente estaba poseída, si es que existe alguna posesión, pero todas las características, todas las patologías que ella demostraban y que ella mostraba eran muy ajustables a cierto tipo de enfermedades mentales, ¿no? Pues al hilo de la película sobre el personaje de Emily Rose, nos comenta Ángel de Castellón, le gustaría que le explicara ese significado de la leyenda, dice que el mal se despierta a las 3 de la mañana. Según tengo entendido, dice Ángel, es una mofa del diablo hacia Dios. ¿Hay algo verídico en esto? Que el mal se despierta a las 3 de la mañana y el bien, todo lo contrario, a las 3 de la tarde. Dice a las 3 de la tarde cuando murió Jesús. Ah, bueno, entonces yo estoy en el bien. Claro, todos estamos despiertos. Yo a las 3 de la mañana estoy de la madrugada. En las tradiciones españolas nunca se habla de las 3, sino se habla de la noche, en concreto, pues... De la medianoche. De hecho, hay leyendas vascas, por ejemplo, y también en gallegas, cuando se habla de la Santa Compaña o de la Huestia, por ejemplo, asturiana, se habla, dice, que anda de día porque la noche es mía. Eso es un poco como una advertencia que se hace al humano, al mortal incauto que se tropieza con esta procesión espectral. Y en el País Vasco, cuando se habla de Gaueco, que es pues una entidad mitológica que representa la noche, también lo mismo. El día para el de día, la noche para el de la noche. Es decir, que aquel que osa aventurarse en la nocturnidad le puede ocurrir cualquier cosa. Más cosas, Martín. José Luis, a José Luis le gustaría que le aclararais si Jesús era vegetariano. Va a ser que no. Va a ser que no, ¿no? Porque si no, la cena pascual. Es un poco complicado, ¿eh? A lo mejor es que Leonardo era el único que tenía razón al no hacer aparecer el cordero pascual, ¿no? Sí, lo que pasa es que es el único que hace que no aparezca. Sí. Y aparte, y es el único que hace que no aparezca el grial, ya sabes que aparecen unos vasos de cristal, en fin, que Leonardo. La verdad es que en la época de Jesús ser vegetariano era complicado porque comía lo primero que pillaban, vamos. Sí, claro, y no solo es. No solamente por eso, sino es que el contexto histórico y geográfico, el tipo de alimentación que se utilizaba en la época, la necesidad calorífica que un personaje como Jesús podría necesitar, no solo ya, porque no entramos, porque ahí sería una interpretación de su aspecto físico en función de la sábana santa, pero con lo que conocemos de la historia de la alimentación en la época, del tipo de alimentos que se generaban y que se consumían, es muy difícil que Jesús... Por lo que sabemos de la época de Jesús, en nuestro querido continente, en el nuestro, todavía había quien no le hubiera importado zamparse al prójimo. Así que, sin embargo, si era vegetariano, Leonardo da Vinci. Entonces es lógico que Leonardo da Vinci pueda interpretar sus teorías en sus cuadros, ¿no? Sí. Pero este oyente, yo creo que está fundamental lo que dice, porque hay autores cuyas obras se divulgan mucho que dicen cosas así como que los esenios eran vegetarianos, cosa que carece de fundamento. O sea, totalmente. Es no conocer a los esenios y a toda la amplitud que tenían, que parte, algunos esenios eran guerreros, eran celotes dispuestos a degollar a los romanos, y lo hicieron. Y murieron muchos esenios, y ahí están los manuscritos, defendiendo la fortaleza de Masada. Masada, sí. Casi 1000 personas murieron en Masada. Pero ahí había esenios, no hay ninguna duda, porque se encontraron, digamos, algunos documentos esenios en Masada. Lo de Masada fue terrible, porque además se destacaron unos cuantos de ellos, ¿verdad?, para terminar con la vida del resto, y fue tremendo, familias enteras allí. Más cosas, Martín. Javier plantea dos cuestiones sobre pinturas. La primera de ellas dice que ha visto a través de internet unas pinturas rupestres descubiertas en Uzbekistán. Hace referencia a las pinturas de El Hombre de Marte, que según se dice son neolíticas. A él le huelen a montaje. ¿Qué opinión tenéis vosotros? Yo creo que es un plato que es falso, pero pinturas... ¿En Fergana? ¿En las Fergana? ¿Dónde os Fergana. Vamos, creo que se refiere a eso. ¿Eh? No, yo las conozco. Y la segunda cuestión sobre pinturas... Lo de Fergana... Yo el vaso de ocio es falso, eso luego. No, y si es lo de Fergana, bueno, tengo que hacer publicidad, pero publicamos este mes, en Año Cero, un artículo, el número que va a salir a la venta, de Manuel Carballal, basado en su libro El secreto de los dioses, en el cual desmonta toda la historia del extraterrestre de Fergana. Pues la segunda cuestión hace referencia a las pinturas de Tassili, que parecen representar una abducción en toda regla, dice. Me refiero a las de las muchachas, el embutido en el traje y el objeto ovalado a su lado. Creo que yo esas no las conozco en Tassili. Yo a fondo y no sé dónde viene. En Tanzania, por ejemplo, unas pinturas rupestres que se podrían asociar a esa interpretación, que no deja de ser una interpretación, existen otras, ¿no? Pero que representen eso están en Tanzania. Las de Tassili sí muestran una serie de personajes extraños, sorprendentes, ahí sí que son, por supuesto, verdaderamente auténticas, pero que no deja de ser una interpretación que se ha hecho por parte de algunos estudiosos, que eso se atribuye a seres de origen exterior a la Tierra. Pero ese tipo de pinturas en donde parece representarse una abducción, en la que parece representarse, no digo que se represente una abducción, esas están en Tanzania. Totalmente. Pues Eva tiene una duda. Le gustaría saber qué sabéis o qué opináis acerca de esa pirámide que se ha encontrado bajo el mar. ¿Es verdad o no? ¿Se refiere a la de Cuba? ¿Cuál de ellas? Hay varias. Hace referencia. No, hay varias, entre otros lugares, en Japón, en Cuba, hay en Bimini, o sea, cerca de Bimini. Pero están las de Yonaguni, lo que ocurre que investigadores... Las de Yonaguni es discutible para mucha gente. Robert Soch, ha presentado una serie de datos que, bueno, que todavía nos hacen dudar de si hay un origen geológico o no para esas construcciones. Lo de Cuba es diferente. Sino de la parte de mar que hay entre Yucatán y Cuba. Ahí se han encontrado, a 600 metros de profundidad, estructuras piramidales de hasta 30 metros de altura. Una estructura piramidal de hasta 30 metros de altura. Pero bueno, como lo voy a investigar National Geographic, ahí no hay problema. En Mayo National Geographic y Paulina Zelinsky y toda la gente de que está en su trabajo de investigación se van a acercar al lugar, pero ya no hay duda de que son manufacturadas, es decir, que son obra humana. Otra cuestión es datarlas, que es el trabajo más importante que hay en este momento, estudiar geológicamente la zona para saber cuándo esa pirámide se encontraba sobre la superficie, porque eso nos va a decir cuándo se pudo construir y a qué civilización perteneció. El problema es que, por lo que conocemos geológicamente, esa zona como mínimo fue hace 10.000 años que se hundió, con lo cual se resquebrajan todas las cronologías sobre el pasado de América, pero son manufacturadas, son reales, ya no hay la más mínima duda de ello, ¿no? Más cosas. Desde Santa Coloma de Quiramanet te escribe Jesús y quiere preguntaros si tenéis noticia acerca de las últimas investigaciones del profesor Sinesio Darnell y María de Casademont. Pregunta acerca de unas últimas psicoimágenes que presentaron en el Congreso de Jin. ¿Qué opinión tenéis acerca de este tema? ¿Creéis que pueden ser manifestaciones de supuestos espíritus o más bien proyecciones de la gente que lo investiga que se plasman en la pantalla? Bueno, por lo tanto serían psicoimágenes si son eso, terminológicamente hablando, ¿no? Pero no conozco esos trabajos. Lamentablemente yo tampoco, porque aunque estuve en Ellín, pude estar poco tiempo y no asistí a la conferencia que dieron. Pues si alguien estuvo en Ellín, que escriba un correo y no lo diga. Desde Santa Coloma a Valencia, el correo es de Raúl, que comenta que el pasado domingo hablabais acerca de una fotografía que había llegado a través de correo electrónico, en la cual se os preguntaba si el ovni que aparecía en ella era real o era un fraude. Entonces, Carlos Canales comentó que había que estudiarla, pixelarla, ver su histograma. Entonces, le gustaría saber a Raúl cómo se puede ver si una fotografía es realmente falsa. ¿Qué pasó? Creo que lo explico Bruno. Es que, vamos a ver, dijo Bruno claramente la diferencia de cuando tiene un... Cuando había... Vamos a ver, si hay película de las antiguas, es mucho más sencillo averiguar algo. Las fotografías digitales son muchísimo más complejas, son mucho más fáciles de trucar y es mucho más difícil de ver si de verdad corresponde con un objeto real. No, lo que se hace habitualmente, a mí ahora, no sé por qué, a muchos orientes les ha dado por mandarme muchas fotografías, lo cual quiere decir que es que las están tomando. Es decir, que salen con mucha facilidad. Entonces, lo primero que hay que ver es si es muy sencillo sacar el histograma en cualquier programa de análisis de fotografía o de dibujo o de ilustración. Lo primero que se ve es cómo es el entorno del objeto. Si genera calor, si no, si cambia la modificación de los colores que hay alrededor. De esa manera se puede averiguar si obedece a un error pura y simplemente una mancha, un foco, un punto, un objeto, algo que se cruza, o si por el contrario forma parte de lo que hay en el entorno. Con eso se puede tener una ligera idea. pero la verdad es que actualmente es muy, muy, muy difícil con un simple ficherito en JPG el saber si se ha colocado o no se ha colocado. Claro, en este caso, por ejemplo, era muy difícil porque estábamos hablando además de una imagen obtenida con la cámara que va adosada a un teléfono móvil, que era una imagen de 40K, es una imagen que es prácticamente imposible ir más allá de lo que se observa porque apenas facilita esa memoria del documento, apenas facilita ampliaciones, apenas facilita que se estudie, por ejemplo, su pixelación, la pixelación del extraño objeto captado en relación a la pixelación de otros de los objetos que aparezcan en la imagen. Luego se pueden analizar gracias a los estudios con fotografías digitales, por ejemplo, los reflejos solares, si son coincidentes con los que hay en el resto de la imagen, la textura de esa imagen, las características del color, del enfoque, si el enfoque que corresponde a ese objeto es lógico en función de su supuesta lejanía o no con el foco y en relación a otros objetos que haya en la imagen. Hay muchas cosas y luego también el conocimiento, la experiencia, el propio testimonio del... Hace poco se dio a conocer una imagen de una fotografía que se había tomado, creo que en Castellón, en donde el objeto fotografía de un ovni aparentemente invisible, el autor de la imagen no había visto aquello que después salió a la hora de revelar la imagen, y apareció un ovni. Bueno, pues ahí ya, una vez que tenemos la imagen del ovni, ya entra en juego las propias características y los propios conocimientos del investigador, porque alguien que los tenga se da cuenta de que se trata del mismo ovni, del mismo objeto que uno fotografiado hace unos años en México. Pero es que sabemos que ese objeto fotografiado en México era falso, era un fraude. Por lo tanto, si aparece una imagen en donde aparece ese mismo objeto que parece recortado y pegado en otra imagen, pues muy probablemente estamos ante lo mismo, ¿no? Nos ha escrito Asun, que hace unas semanas nos comenta perdió a su padre de forma repentina. Nos comenta que un familiar suyo que estuvo en la UCI les comentó que estaba dispuesto para irse. Dijo sentirse en paz, aunque nada hacía imaginarlo, satisfecho con su vida y que nos quedáramos tranquilos, nos comenta Asun, que no tenía miedo. Lo que se pregunta es si algo o alguien no le estaría preparando para la muerte, porque unos días antes, cuando aún no estaba enfermo, pues le comentó a su mujer que se sentía feliz, inmensamente feliz, y finaliza diciendo, dando una respuesta, no encuentro nada en internet, y en medio de este dolor tan grande es un consuelo saber que se fue como él quería, joven, rápido y pleno. Bueno, lo primero es lamentar esa pérdida y desde aquí te enviamos nuestras condolencias. Ahora, si uno se prepara para la muerte, es tan difícil explicar eso, es un asunto tan delicado. Sí, es que entra dentro del terreno de las creencias. Claro. Yo personalmente sí creo que hay algo más allá, es decir, que no desaparecemos con nuestra muerte física. Entonces yo sí me creo que justo en ese momento puede haber personas, entes que ya han sido desencarnados, que ayuden precisamente en ese tránsito, en ese trance, ¿no?, a las personas que están moribundas. Es decir, pero ya es una creencia personal pues basada en muchas lecturas, en muchos testimonios personales que he recibido. Entonces yo sí me creo que cuando alguien muere van a recibirle a aquellas personas queridas o a aquellas personas que él entienda dentro de sus creencias, que pueden ser ángeles o incluso el propio Jesucristo, ¿no? Pero eso es independiente, es decir, el hecho es que hay seres de luz que van a recoger, ¿no?, a esa persona que va a integrarse un poco pues en esa nueva dimensión, en esa nueva etapa. Pero claro, no hay forma de demostrarlo. Yo digo mi testimonio personal, que para mí me convence que yo sí creo en ello, y estoy convencido de que muchos de esos testimonios de personas que mueren sonriendo, que mueren diciendo vienen a recogerme, o que viene mi abuela, o que viene mi padre, personas que ya han fallecido, yo creo que es real, porque la realidad es lo que ese enfermo, ese moribundo está viendo en ese momento y por qué podemos dudar. Pero más allá de eso, la parapsicología aporta dos tipos de evidencias. Por un lado, bueno, la parapsicología, por llamarlo de alguna manera, por un lado, resulta que hay algunas personas que parece que huelen la muerte, o sea, y que tienen premoniciones con respecto a gente que va a morir, y hay en muchas zonas de España, Galicia concretamente, no se habla de la Santa Compaña, pero he estado presentando mi libro recientemente ahí, he pedido testimonios y me han venido muchísima gente, el Club Faro de Vigo, al que vas a ir dentro de poco, Juan Antonio, ¿verdad? Sí. Y tú también, Bruno, bueno, que es un sitio magnífico, y hubo muchísima gente que me vino a contar, que contaron algunos entre el público y otros, a contar experiencias, como unas 12 experiencias de que se les había aparecido una figura, no varias, en un momento antes de que muriese un familiar. Esto es una experiencia universal. Segundo, la gente que huele. Tercero, animales, que lo cuenta Rupert Sheldrake, que presienten de alguna manera que alguien va a morir de un infarto o de otro tipo de muertes accidentales hasta 3 días antes. O sea, hay eso. Y hay gente, yo estoy convencido, por varios casos que me han contado, que de alguna manera se preparaban antes para la muerte. Pero luego están las experiencias que tú comentas, Jesús Callejo, estudiadas por médicos desde el siglo XIX, como Bozzano, Barrett, etcétera, de que gente que estaban moribundos días antes tenían visiones, oían música celestial, etcétera. O sea, yo creo que el conjunto de evidencias es tan grande que si no nos permiten saber si hay un más allá, sí que es posible presentir la propia muerte y la vida. Desde Granada escribe José Ramón que al oír el comentario en la zona cero sobre la visión de cosas que los ojos no pueden ver físicamente, pues le llamó la atención porque desde que conduce de vez en cuando le ocurre lo siguiente, y es que cuando el instante en el que comienza a cambiar de carril conduciendo, pues de repente aborta de forma súbita esa obra, esa maniobra, de manera inconsciente, y de repente aparece un coche por su izquierda. Dice que es como si mi cerebro me llamara la atención sobre algo que a mí mismo me hubiera pasado desapercibido. ¿Creéis que tiene algo que ver con experimentos de líneas y círculos? Con el experimento aquel de... Sí, ese cual contábamos. Pues no, probablemente es posible, tiene que ver con la percepción humana y con la elasticidad del tiempo, porque aquí en este caso lo que se da es una premonición extraordinariamente cercana en el tiempo al suceso, y que evita un problema. En el libro de Enrique, además, hay, por ejemplo, algunos casos sorprendentes. La línea Gregorian en Chicago, creo que era en la estación de Chicago, cuando se estudió por qué se producía una diferencia entre el número de pasajeros que acudían. Sí, por eso tú ya lo conoces mejor que, mejor que lo que yo cuento, porque yo no detallo. Bajaba completamente el número de viajeros, se había calculado, el día que hubo un accidente, el número de viajeros. Caso concreto. Había bajado enormemente con respecto a la media, efectivamente. Sí, sí. Y ponías otro ejemplo es también. Es como si parecido. Algo a los pasajeros habituales de ese tren que ese día decidieron por lo que fuera no ir, que los pasajeros habituales de ese tren eran 50, 60 aproximadamente. Había bajado un montón, sí. Aquel día, sin ninguna causa aparente, muchos decidieron vías alternativas para acudir a sus trabajos. Había solamente 9 pasajeros el día en que el tren se estrelló. Y en los accidentes españoles que había, eso pasa, ¿no? El tren de Albacete, se han contado muchas anécdotas de este tipo. Desde Madrid, José Luis dice que os ha oído hablar en muchas ocasiones acerca del misterio de la desaparecida tumba de Alejandro Magno, de la que afirmáis nunca se ha encontrado. Sin embargo, el oyente dice que ha tenido la oportunidad de ver la atracción principal del Museo de las Civilizaciones, de Ankara o Museo Hitita, y que no es más que el sarcófago de Alejandro Magno. Anteriormente se exhibió en el Palacio de Topkapi, en Estambul, y pregunta, ¿realmente existe el misterio de la tumba de Alejandro Magno? Pues el sarcófago de oro de Alejandro Magno dicen que fue fundido por orden de Cleopatra para afrontar la guerra contra Octavio. Y hombre, yo creo que es uno de los mayores enigmas de la humanidad. Sí, sigue siéndolo. Sigue siéndolo porque formalmente, por lo que se conoce de la historia, fue enterrado de una manera especial y protegida antes de los diágodocos, es decir, los generales que luego le suceden en el imperio se repartirán el poder. Nunca se ha encontrado. Se ha escrito todo tipo de leyendas. La principal, efectivamente, es que está enterrado cerca o próximo a la ciudad de Siva, de la de Siva, porque era el templo de Amón Ra y él estuvo consagrado a Amón y hizo una expedición esporfresa allí. Bueno, es una de las teorías y más y hay gente como Nacho Ares que dice que a lo mejor está cerca de en la Alejandría, hay en un subterráneo. Puede ser en cualquier sitio. Pero hecho cierto es que no la encontraba. Que no su sarcófago, sino su momia estaría en Venecia. Sustituyendo el grupo de San Marcos. Deja de ser curiosa también la teoría. Pues pero... desde Madrid también, Juan pregunta, ¿qué sabéis acerca del tesoro detectado en Chile? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuáles son las últimas noticias? Pues que están discutiendo. Pues se llama abogados. Dice Juan, no me refiero a las cuentas secretas de Pinochet, sino al archipiélago de Juan Hernández. Es pura y simplemente un tema de abogados. O sea, se trata de ver cómo se reparte la pasta. Ya no han empezado ni las obras. No, la verdad es que hay un problema de repartición del botín antes de que empiece a ser descubierto. Ya no se habla de un tesoro, se habla de varios tesoros. Ya no se habla de un pirata, sino de varios piratas. Incluso hacen partirte a Lorenzo, ¿no? Como una fortuna que también enterró en el archipiélago Juan Fernández. Y es hay un, muchos es de un esotérico subido, Lord Anson. Sí, digo como José María Anson. Sí. Es María Anson, perdón. Sí. Y toda la familia, los Anson, no, porque sí, tiene una relación familiar. Sí. Son, sabéis, de un esoterismo profundo. Están relacionadísimos con el misterio, digamos, de los pastores de la Arcadia, del cuadro de Poussin, claro, etc. Efectivamente. Con toda la sangre relaciona real. También con lo del principio de las Orcadas y de ahí nos llevaría también al tesoro que está en la Isla del Roble. También, si se sigue tirando del hilo, aparecería lo Branson. Es decir, es uno de los personajes más curiosos, más siniestros, un poco de la Armada Británica. Tuvo una potra, fue uno de los dos únicos que cogió el galeón de Manila. Y sus tesoros parece que los repartió en distintos lugares. Pero bueno, con independencia de eso, el problema que está ocurriendo ahora en la Isla de Roble Robinson Crusoe dentro del archipiélago de Juan Fernández es que no se están poniendo de acuerdo en las cuestiones administrativas y burocráticas y no empiezan a excavar donde el robot está diciendo, sencillamente, ¿por qué eso? Porque no se han aclarado todavía para quién va el tesoro, si va para la mitad para el gobierno chileno, si el 75% se lo queda el descubridor, en este caso que es una empresa privada, o qué pasa. O sea que una vez más nos estamos encontrando que esa maldición supuesta que tiene el tesoro de Edgar Robinson Crusoe está haciendo mella en los exploradores. Pues prometemos un monográfico Zona Cero dedicado a la figura de Lord Anson, aunque ya no tenga la razón. Muy bueno. Luis Cruz os pregunta si existe un grupo de personas poderosas que, como en Expediente X en la serie, controlan datos y hechos que desconocemos sobre extraterrestres. Si lo supiéramos, no estaríamos aquí. Hombre, mucho hemos hablado en este programa sobre Majestic 12, ¿no? Ahí está el principio de todo, ¿no, Bruno? Sí. Claro. No, sí. O sea, será el Club Bindelberg, que también tiene todas las claves del fenómeno extraterrestre. Bueno. Existen grupos de poder no reconocidos, de personas que tienen acceso a información reservada sobre diversos temas y, ¿por qué no?, también entre ellos sobre el tema OVNI o sobre otros enigmas. Eso es indiscutible. Eso lo ha habido, lo hay y lo habrá. Esos grupos de poder tienen un, pues digamos que acceden a un nivel de información por sus características, por los puestos que ocupan y por la trascendencia y la relevancia que tienen sus cargos o la influencia que tienen sobre determinados cargos, y entre esas informaciones a las que acceden tiene mucho que ver algunas de ellas con el fenómeno OVNI, y se conoce de la existencia de ese tipo de grupos. Se puede hablar mucho también de Majestic 12 o de cosas parecidas que han podido existir en el pasado y que no sabemos si... De lo que no hay duda que ha existido, que es el comité 54/12. Uh-huh. Es decir, eso está documentalmente demostrado desde hace mucho tiempo. Que eran personas, pues eso, que tenían acceso a ese tipo de informaciones y a otras... El problema es como si hubo tal desinformación, además a propósito, en los años 90 sobre el asunto, que es que ahora saber que es verdad y que es mentira es muy complicado. Claro, pero personas... lo han hecho adrede para ocultar, claro, vamos a ver, clarísimo. Si el comité 54/12... /12, dependiendo del Consejo Nacional de Seguridad, que es el máximo poder, el que dirige ahora Condoleezza Rice, que es la que le dice, como siempre han hecho, a George Bush si puede ir o no a hacer pipí. O sea, porque tienen que pedirle permiso, no es una broma, pero los presidentes tienen que pedirle permiso al NSC para todo. Eso se creó cuando uno de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y creadores del Imperio Americano, que era el general Eisenhower, llegó al poder y colocó a los hermanos Dulles a controlar el planeta, la CIA. Por cierto, ¿sabéis que uno de ellos era un general que se llamaba Vannevar Bush? Era el tío. Sí, era el tío, claro. Que bueno. Precisamente toda Vannevar Bush era el número uno, era Majestic 1. Claro, era uno. Y era uno de los creadores de la bomba atómica, y su historia, cuando uno la estudia, es toda la familia, Bush está en el poder desde que era una colonia, vamos. Fascinante, pero ¿por qué? Porque era el hijo. O sea, tanto eran todos entroncaban con una familia. Entroncó una familia de Nueva Inglaterra que descendía de traguerlandes de opio. Conjuntamente con los iniciadores, que una familia de origen holandés, del poder económico de Nueva Inglaterra. Es decir, es que es una historia curiosísima. La familia Bush tiene una historia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entroncada con esas supuestas dinastías reales, porque hay que recordarlo, no significa la familia Bush, real Arbusto, ¿no? Sí, sí, lo tiene. O sea, perdona, con familiares conocidos y reconocidos. Plantar es, o sea, realmente Plantar, que es uno de los, el apellido que se dice relacionado con el priorato de Sion, se lo inventó. No, es un apellido auténtico. Sí, ya, claro, pero sí. No, él se inventó el segundo apellido, Sinclair. Sí. Aparte de inventarse, se lo añadió luego. El Sinclair. Sí, pero Plantar es de raíz común en cuanto a la simbología a Bush. Y los Bush, teóricamente, forman parte de esas familias. Bueno, podemos terminar con un correo de Reyes. No sé si alguno de la mesa le dirá algo este nombre, porque dice: una insomnia a la que acompañáis mucho, incrédula y racional, pero que se rinde sin compasión ante vuestros misterios y conspiraciones, históricos y futuros, y a los que doy vuelta en mi cabeza enfrentándolos con mi cerebro de historiadora. Pero quien me engancha es vuestro compañero de programa y compañero mío de instituto y pupitre en Zaragoza, Bruno Carreñosa. Pero bueno. Cierro los ojos y le veo sentado junto a mí y hablándome de lo mismo con la misma pasión con la que lo hace ahora. Pensamientos nostálgicos y maravillosos. ¿Ya hablabas de Bush en los años 70? ¿Tú? Reyes. Sí, bueno, pero yo pero esto es mucho después de los años 70, y estamos hablando ya de finales de los 80. ¿Te acuerdas de Reyes? Sí, bueno, pero es que en finales de los 80 yo ya era, bueno, ya es que el bus que a mí siempre me ha fascinado, el otro, el papá, el ya estaba gobernando. Dirigía la CIA, fíjate. Pero, y mi interés, pero no cambies de tema. Mi interés... Te preguntamos por Reyes, te preguntamos por esa chica tan maja que se sentaba al lado tuyo y que se llamaba Reyes. Ya le musitabas al oído, que Bush va a venir raro y todo eso. ¿Cómo? Le musitabas eso al oído ya a Reyes, le decías. Sí, sí, hombre, porque era perfectamente predecible, además. Sí, Reyes, ven que te voy a contar. ¿Sabías ya que era un zombie teledirigido? Ya por entonces mi fascinación, más que por el tema de la política, era por los temas de misterio, el fenómeno ovni y demás, y es algo en lo que yo estaba ya metido, trabajando además mucho, antes incluso de llegar a esa época del instituto. Pues antes, mira, incluso de eso. Mira. Mucho antes incluso de eso. Mira, pues mira, Reyes, qué bien, ¿eh? Pues sí, un placer. Un placer. El placer ha sido tener a Enrique de Vicente con nosotros. Gracias, Enrique. Bien, ven cuando quieras, que esa es tu casa. El placer ha sido mío, siempre. Ahí estamos. Hasta cuando queráis. Hasta pronto, Enrique. Gracias, Bruno. Gracias, Jesús. Gracias, Carlos. No. Fantástica tertulia. Llega la información.